Bienvenidos al episodio 373 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el informal Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Ah, el Pepe Grillo era esta vez, Beto. Pero bueno, aquí viviendo, sobreviviendo, soportando ya el fin de la ola de calor y afortunadamente terminó esta ola de incendios horribles que hubo en Santiago, o sea, no en Santiago, pero en Chile. Así que esperemos que la cosa baje bastante más y termine la temporada de incendios, que ha sido no tan larga como la que tuvimos hace 6 años, pero bastante más terrible, principalmente porque ha afectado zonas residenciales. Ok. Bueno, la otra también, pero hubo menos muertos. O sea, ahí fueron zonas residenciales tal vez con menos gente. Así que, mal, pésimo. Murió mucha gente, Beto. Sí, por acá nada más llegó la noticia de justamente que habían empezado los incendios forestales y que había varios muertos y desaparecidos. Sí. Por lo menos 150 muertos, aunque probablemente va a ir aumentando esa cifra porque hay varios desaparecidos, pero ahí vamos a ver, ojalá que varios de ellos no hayan tenido celular solamente, Beto. Sí, que estén incomunicados más que realmente muertos. Así es. Beto, nosotros leemos cómics para escapar de estas noticias. ¿Qué te parece si empezamos a responder algunas de las preguntas que nos llegaron esta semana? Me parece bien. Tenemos ahora preguntas en Discord, en Twitter. Sí. Y también en al menos unas cuantas en YouTube. Ok, partamos con YouTube. Ok, tenemos con YouTube, donde en esta ocasión es de Diego Mendoza. Ok. Diego Mendoza 1532. Es nuevo preguntón, me parece, ¿no? No lo recuerdo. Según yo ya había dejado alguna vez, no hace mucho. Ok. Pero no es tan habitual como algunos otros. Y dice, hola, les dejo algunas preguntas para futuros podcasts. Leí The Great Darkness Saga y me gustó el concepto de la Legión, pero el estilo de escritura se me dificultó. ¿Hay alguna saga más actual del grupo que sea recomendable? Creo que no hay tan buenos cómics de la Legión hace unos 20 años, Beto, le ponemos. Pero bueno, pero la Great Darkness Saga tiene más de 40, o sea. Sí, por eso. Más recientes. Pero, a ver, más recientes. Es que, bueno, la Legión... Los de Wade, no nos vayamos más lejos. Los de Wade y Barry Keaton creo que sería de lo más reciente. Que, es, si no me equivoco, los TPs están como Supergirl and the Legion of Superheroes, ¿no? Sí, porque cambió la serie después de One Year Later, por ahí por el 2006, 2007, no recuerdo la fecha exacta. Pero debe haber sido alrededor del número 15 de la serie. Esa es conocida como la Tribute también, como Reboot, tercer Reboot, Tribute. Sí, yo creo que es una versión... a ver, a mí me gusta mucho, pero el problema que le veo es que es... no sé qué tan buena idea te va a dar de las etapas más clásicas de la Legión, porque es una reinterpretación de la Legión de Superhéroes como un movimiento político juvenil. Está bastante inspirado por los hechos de esa época, que eran, por ejemplo, las protestas ante Wall Street. Si es que no me está fallando la memoria. Pero es muy buena, sí, es muy buena. Y tiene ese inconveniente el tema de la... del afán de vincularlo un poco al la contingencia del universo DC con el tema de Supergirl, pero creo que Wade ahí hace un buen trabajo en lograr que la serie no se empantane demasiado con esas imposiciones editoriales que recibe. Sí, que ahí la cosa también es, realmente él lo que quiere es buenas teorías de la Legión, no quiere tanto saber sobre la clásica o su historia, entonces creo que en Superman no se dé tanto, ¿no? Porque sí, tal vez tenga muy poco que ver con la clásica, pero si se le dificultó la versión de finales de los 70, principios de los 80 de Paul Levitz, mandarlo a leer cosas más viejas, pues sí sería el acabose. Claro, o sea, lo que no, a mí no queremos me... que vaya, no queremos que vaya a leer cosas de Jim Shooter. No, ni siquiera las modernas. Pero claro, lo que podrías leer, el problema es que no es un verdadero buen punto de partida, es Legion Lost. Porque Legion Lost en el fondo es una historia de transición desde lo que estaban haciendo en la Legión de Superhéroes y Legionarios al relanzamiento de la serie como The Legion de Abner y Lanning, que es bastante bueno, pero tiene una carga de continuidad bastante importante de lo que viene ahí desde el 89 en adelante, entonces es mucho tal vez. Así que sí, yo creo que Beto tiene razón, tendría que ser eso, y podrías tratar de leer lo de Bendis, pero sáltate Millennium. Incluso saltándote Millennium todo. No va a ser gran cosa. Que se salte todo, ¿para qué ensuciar? De por sí es una continuidad de la que para hacerlo accesible al público hay que ser selectivo, y lo estás mandando a que vaya a ver algo que no vale la pena, ¿para qué? Sí, porque lo otro más reciente, no es malo, pero tampoco vale la pena, es lo de Paul Levitz en el relanzamiento de los New 52, que quedó a medio andar porque finalmente cancelaron la serie, deshicieron bastante de lo que habían ofrecido al principio, entonces no, ahí vas a quedar, ahí sí que vas a quedar muy colgado. No es que sea malo, pero la DC se rindió rápidamente con esa etapa. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso dice, ¿qué opinan del Madman de Mike Allred? Beto, tú lo has leído, yo he leído casi nada. Sí, de hecho aquí lo he comentado pues alguna vez hace mucho tiempo y después frecuentemente aparecen menciones, ¿no? Es un cómic que pues partió en editoriales independientes antes de llegar a Dark Horse, y es un cómic de, pues empezó como aventura de ciencia ficción con tintes surrealistas, después llegó un poquito más hacia superhéroes más clásicos, pero en general me parece una lectura bastante recomendable, sobre todo si te gusta el arte de Michael, lleno de referencias a la cultura pop, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, y es una lectura bastante agradable, muy entretenida, y llena de cualquier clase de alusiones extrañas, lo menos que te van a sacar es una sonrisa. Digo, ¿qué esperas cuando ves un héroe que porte como armas una pistola de discos y un yoyo? Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice, ¿supieron algo de la fuga masiva de artistas de la agencia Cadence Artists? De ser así, ¿podrían comentar algo sobre la nota? También nos preguntaron sobre eso en Discord, Beto. Sí, ya son, creo que son dos personas en Discord y aparte él por acá. Solamente lo que encontré en el sitio de Rich Johnston, nada más. Que no es que, demasiado, pues, porque no hay pormenores hasta donde yo sé de lo que ocurrió específicamente, pero da la impresión de que hay apropiación de dinero y apropiación de arte de parte de la empresa. No necesariamente, pero ahí más bien lo que pasa es que, pues, siendo una nota de Bleeding Cool, obviamente está llena más de insinuaciones y trascendidos que cualquier otra cosa, ¿no? Yo la única otra persona que vi que hizo ahí por indagar fue Heidi McDonald, y dice que nadie le ha dicho nada, comenta que habló con otros profesionales y que lo que dijeron fue que pues una persona que trabajaba como uno de los principales directivos de esta agencia renunció el 29 de enero, citando que había muchos problemas, y informándole tanto al público como a artistas que él ya no estaba con la empresa oficialmente, pero que todavía estaba ayudando a cerrar algunos de los pendientes que quedaban. Y lo que se podía ir reconstruyendo por ahí es que al parecer había muchas quejas de gente que encargó cosas y nunca le respondieron, que pidió arte, lo pagó y no tenía idea de si ya estaba en camino, si todavía no estaba terminado, qué iba a pasar. Y al parecer también había un tema con retrasos de pagos, que pues vendían las comisiones y demás, y luego el dinero tardaba en llegar a los artistas. Y esto a principios de la semana pasada, estamos hablando esto el martes 6 de febrero, por ahí de el cambio de mes, por ahí de los últimos días de enero, primeros días de febrero, empezaron a aparecer unos artistas diciendo que habían cerrado su relación laboral con esta agencia, que ya no iban a trabajar ahí. Y después el fin de semana, viernes, sábado, más o menos fue cuando se dio un éxodo masivo. Para que se den una idea, Heidi McDonald compartió una captura de pantalla tomada de la Wayback Machine del Archive, en donde el 12 de enero el sitio tenía en el listado de artistas, puso la captura nada más de la sección donde decía más artistas, porque tenían un feature en el que te mostraba imágenes de cinco artistas de los más renombrados, y luego en más artistas venía un listado ahí bastante largo, que en esa captura que ella puso había 111 artistas. Entonces no estoy seguro si los 5 que debían aparecer en la otra estarían aquí en la lista, pero pues estamos hablando de que más de 100 artistas eran representados por esta compañía. La acompañó con una que ella tomó el lunes 5 por la mañana, en la que había nada más 20 artistas. Yo chequé el mismo lunes en la tarde y quedaban 18, y hace un rato antes de empezar a grabar se me ocurrió checar y ya nada más quedan 16 artistas. Es decir, que estamos hablando de de que perdieron de un golpe y porrazo en menos de 10 días a algo así como el 90% de los artistas que representaban, lo cual pues creo que es un colapso colosal para una compañía de estas, ¿no? Que en el caso de Cats no nada más son los que se encargan de vender el arte original, las commissions y demás, sino que esta compañía también era la que se encargaba de agendar presentaciones en vivo, firmas de autógrafos, etcétera, incluso firmas de que tú puedes mandar tus cómics para que ellos se los hicieran llegar al artista y este los firmara enfrente de un testigo de alguna de las empresas encargadas de esto para que te lo pusieran en los estos slabs de plástico y te lo mandaran ya graduado y con su certificado de lo que era. Entonces, pues sí es algo que pues seguramente van a ir apareciendo poco a poco detalles, porque, por ejemplo, al parecer muchos han tratado de contactar al dueño de la compañía, que es alguien que tiene muchísimos años vendiendo y comprando arte original. Está buscando el nombre, pero no lo veo por aquí. Tiene un apellido italiano, sí. Pero no lo ves, Paolo algo, pero no lo veo ahora. No lo encuentro. Pero Belfiore o Belfiore, algo así. Paolo Belfiore, aquí está. Es el dueño ese de que, pues al parecer, toda la gente que estaba con él hablaba muy bien de él, pero pues en este momento, al parecer, no ha respondido ninguno de los intentos de varios medios para comunicarse, por lo menos gente de Popverse, que está por ahí Chris Arrant, el agente de Comic Beat, dirigida por Hayden McDonald, que probablemente son dos de los periodistas de cómics más serios y chismosos como Rick Johnson, han tratado de contactar con él y pues no, nada de detalles, pero las quejas que hay y viendo las probablemente las de los artistas. Es una buena idea no hablar del tema porque probablemente porque se le venga una demanda. Sí, si hay contratos de por medio y seguramente están esperando a ver los detalles de exactamente qué tanto incumplió, qué es lo que pasó, pero muchos de, incluso me llama la atención que algunos de las publicaciones de los artistas, yo esto lo empecé a ver por ahí del miércoles, más o menos miércoles o jueves, que empezaron por ahí de Clan Shelby, Tura Lotai y Zoe Torwood, fueron los primeros que me encontré y ya de ahí después vi que había una reacción en cadena, porque había muchos artistas conocidos y populares. Mira, así echándole un vistazo por encima a esta lista de la captura con los que estaban ahí hace unas semanas. Mira, los nombres sí destacados o que seguramente van a sonar familiares a más de uno. Roche Antonio, Mahmoud Asrar, Paula Sassetta, Michelle Bandini, Andy Belanger, Elena Casagrande, Gildiray Senar, Becky Clunan, Wes Craig, Tyler Crook, Dani, Vanessa del Rey, Werther Teledera, Daniel Di Nicolo, Jenny Frison, Gabriel Hartman, Mike Holden, Erika Henderson, Federico Hicks, Jeff Lemire, Nathan Leo Fox, Max, Jesse Lonergan, David Márquez, Tula Lotai, David Márquez, Jorge Molina, Richard Pace, Sara Pichelli, Emma Ríos, Marco Rudy, Alison Sampson, Mateo Santoluco, Valerio Schitti, Declan Shelby, Greg Smallwood, James Stocco, Jill Thompson, Zoe Thorogood, Liana Cangas, Luana Vecchio, Mike Norton, Dustin Weaver, Tia Guerra, Ariela Cristina, Dave Wachter, Aaron Campbell, Francesco Maná, Joel Jones, Gabriel Hernández Hualta, Yamal Igle, Anand Ratchikrasinan y Kaspar Winyaz, por nombrar algunos. Y de los que quedan, ahí los nombres conocidos que todavía destacan por ahí, veo a Michael Galdós, Jeremy Hahn, Rebecca Isaacs, Aaron Kuder, David Lloyd, Christopher Mitten, Robbie Rodríguez, Simon Roy y Tim Seeley, entre otros cuantos. Que aquí me imagino que también, a lo mejor muchos de estos ya pensaron también en salir, pero tienen todavía algunos pendientes por entregar, o cosas que ya estaban comprometidos y no lo hacen. Porque, por ejemplo, me llama la atención que está Tim Seeley, cuando, por ejemplo, si su mejor amigo, que es Mike Norton, se salió, y su cuñada, que es Jenny Frison, también ya tampoco está, pues yo asumo que Tim seguramente está por ahí cerrando algunos compromisos antes de también decir adiós, ¿no? Pero sí es algo que llama mucho la atención. Hubo varios artistas que declararon que tenían listas las comisiones y que las iban a enviar ellos mismos. Por lo tanto, que los tenían que contactar a ellos, que no iban a salir a través de la empresa. Es que no nadie dijo eso, ¿eh? Bueno, yo las que vi, nadie dijo eso. Yo vi una. Porque decían pero no me acuerdo cuál. Si tiene una comisión, ya es directamente conmigo. Ya no contacten por allá. Si alguien hizo un pedido por allá, tienen que contactarlos a ellos, porque yo no tengo nada que ver ni con los envíos ni con nada. Todo lo que llegó por allá y ellos me solicitaron, yo se lo entregué a ellos. Si hay algo que no les hayan entregado, tienen que verlo con ellos. Y eso era de lo que mencionaba que me llamaba la atención. Mira, porque algunas Tom Fowler, publicaciones de los artistas. Acabo de cortar mis lazos con Cadence Comic Art. No sé todavía cómo o de qué manera venderé mi arte a futuro, pero son bienvenidos a preguntarme directamente. Para aquellos que estén esperando comisiones, están listas. Yo las tengo. Estaré contactándome con cada uno de ustedes durante la próxima semana. Gracias por su paciencia. Ok. Porque muchos no decían nada. Por ejemplo, su editor dice, ya no soy representado por Cadence Comic Art. Comenzaré a vender mi arte original de forma independiente dentro de poco. Y también tendré más información. Gracias por aguantar conmigo mientras me ajusto a este cambio y preparo un sistema. Gracias por su apoyo. Mira. Y varios otros son muy similares. Y, por ejemplo, Tularote dice, si alguien tiene órdenes no cumplidas conmigo a través de ellos, avísenme. Y tiene ahí su correo. Dice, intentaré ir repasando los correos, pero ténganme un poco de paciencia. Después, Dave Márquez dice, todas las futuras ventas serán a través de mi tienda en línea en davidmarquez.com. Muy pronto tendré actualizaciones. Sí. Pero hay algunos que incluso parecía que estaban como copiados unos de otros, que era, por ejemplo, el que tengo aquí de Michelle Bandini, es el que hice mucho. Dice, ya no soy representado por Cadence Comic Art. Cualquier duda que tengan sobre órdenes no cumplidas deben dirigirla directamente a Cadence, pues los artistas no estamos involucrados con su sistema de ventas o entregas. Sí. Gracias a toda la gente que me ha apoyado a través de los años, que ha apoyado mi arte a través de los años. Y este, así como está el de Michelle Bandini, exactamente el mismo texto del párrafo, yo lo vi con 6 o 7 artistas. Entonces probablemente había comunicación entre ellos y decidieron hacer la declaración así de todo lo que le hayas pagado a ellos, tienes que verlo con ellos. Sí. O sea, mira, yo obviamente no tengo más información que la que puedo leer acá, que me parece que es el sitio que tiene un poquito más de información, o por lo menos más especulación. Pero a mí por lo menos me suena a que estaban girando plata ajena dentro de la empresa, que estaban ahí reteniendo pagos, pagando después, que eso suena como a que se quedaron cortos de liquidez y usaron dinero que no les correspondía y lo pagaron cuando obtuvieron más liquidez. Que con esa lista de artistas y la cantidad de arte que deben haber estado transando, me resulta extraño, pero bueno, así era. Es que la que tiene, como bien, era impresionante, porque, por ejemplo, y ellos digo que agendaban también las presentaciones en vivo. Entonces, de los que yo recuerdo, por ejemplo, en la convención de Nueva York del año pasado, que fue en noviembre, si no mal recuerdo, tenían en el Artisali. Generalmente es octubre la de Nueva York. Finales de octubre, primeros, principios de noviembre, es las fechas en las que usualmente se celebra. La última semana de octubre o la primera de noviembre o el fin de semana que cambia el mes ahí alrededor de Halloween. Y para que tengas una idea, por ejemplo, ellos ponían el mapa del Artisali y tenían ahí ellos una hilera de mesas y completo. Tenían a 38 artistas, todos en el mismo pasillo, en dos pasillos, de hecho. Era un pasillo con vista hacia los dos lados, o sea, tenían a los artistas espalda con espaldas. Entonces, pues era una sección bastante importante del Artisali, y que no es algo inusual, ¿no? Varios de estos agencias es lo que suelen hacer, de ponerlos así en una misma sección y tenerlos a todos juntos, o incluso contratar una pequeña isla y tenerlos ahí en distintos horarios a los artistas. Y es también como a través de este tipo de empresas que, por ejemplo, muchos de los invitados a la mole vienen ya a través de agencias, que esa es a veces la razón por la que cuando quieres firmas tienes que ir y pagarlas en un sistema en línea antes de llegar allá. Ya te dan tus comprobantes y con eso vas y llevas a firmar tus cómics, porque es todo lo que se hace a través de estas agencias. Pero pues aquí, dentro de los artistas que vi, que han sido, no sé, un par de docenas de los que hubo comunicaciones en Twitter, sobre todo, y la mitad de ellos dicen que van a vender su arte ahora ellos mismos, y la otra mitad que están pensando en cómo van a hacerlo a partir de ahora. Que no me extrañaría que algunos de ellos terminen trabajando con otras de las agencias que se llegan a lo mismo. Pero pues estos, pues es relativamente reciente, tiene, insisto, cuando estamos grabando el martes 6 de febrero, tiene aproximadamente una semana que empezaron y los aparentes problemas fue cuando empezaron los artistas a anunciar que se iban de esta empresa. Sí, yo imagino que debe haber bastante dinero involucrado aquí, porque si ven el valor que tiene una página de arte, eso lo multiplican por muchas páginas, por muchos artistas, es muchísimo dinero. Entonces Yo creo que se van a cuidar lo más posible de no hacer declaraciones temerarias en uno y otro caso a efectos de prevenir que haya demanda. Pero bueno, tal vez en las próximas semanas nos enteremos con mayor precisión de qué fue lo que ocurrió. Pero suena a una pérdida de confianza fuerte y rápida que se difundió entre los mismos artistas. Así que sí, eso. Y que por el volumen en el que se vive en tan corto tiempo, pues te hace pensar que esta empresa va a terminar cerrando, ¿no? O convirtiéndose en otra cosa. Sí, o sea, es raro pensar que va a haber, que, bueno, con una pérdida de confianza de este calibre, cualquier persona te va a preguntar, oye, Tom Fowler, ¿qué piensas de Cadence Comics Art? Ah, eso, fulano, no te recomiendo. Entonces, si tu trabajo es mover arte y no hay artistas que quieran trabajar contigo, va a ser bien difícil que te mantengas en el negocio. Y que tu nombre pueda resurgir de otra forma, o sea, en el momento en que se entere alguien que esto está asociado a los mismos tipos, no van a querer ser parte de ello. Sobre todo que se fueron muchos de los de más alto perfil, ¿no? Porque, claro, porque en este momento quedan 16 nombres, es como, de los cuales hay... Me parece que lo único que ubico yo que es un poquito más, no, diría que un poquito menos grande, pero tal vez con artistas más famosos, Félix Comics Art, que es un representante. Entonces al final, como hacen todo un trabajo de, no lobby exactamente, pero parecido, es conocer a los artistas, ir a las convenciones, hacerse amigos, y una vez que son amigos, oye, yo te represento, mira, cobro tanto, me preocupo de todo, tú no tienes que hacer nada, bla bla bla. Es una relación de confianza. Entonces, rota la confianza, difícilmente van a volver a trabajar contigo. Sí. Sí, y ahí el tema es que muchos artistas prefieren trabajar con estas compañías para no tener ellos que enredarse con los envíos y demás, ¿no? Que hay muchos que sí. Porque tienen que ocuparse de pintar, de dibujar, entonces estar ocupado de todo lo demás es muchísimo trabajo. Sí, porque, ok, puedes estar haciendo las commissions, pero la cosa es el estar empacando las cosas, llevarlas al correo, estar revisando listas de a quién le tienes que enviar, de quién estás esperando, o sea, que si te depositaron un anticipo y falta que paguen el resto y demás, pues son cosas que los distraen de lo que es su verdadero trabajo, ¿no? Que es el crear el arte. Entonces, esa es la razón por la que muchos de ellos lo hacen. Muchos otros, algo que también es bien común, es que tienen a su esposa o una persona que les ayuda de su familia, un amigo cercano, que es el que se encarga de manejar esa parte de su vida laboral. Pero sí es un tema de conveniencia el que de repente se han vuelto populares estas agencias, y que también es una de las razones que muchos coleccionistas citan como una de las causas de que de repente se han disparado los precios del arte original. Claro. Y las commissions. Claro, porque tiene sí. Un poquito de sentido, pero en el caso del arte original, yo ahí agrego otro tema. Con el creciente número de artistas que mudaron a digital, de repente a la gente le cayó el 20 de que cada vez va a haber menos páginas originales nuevas. Entonces se combinaron las dos cosas. El que ya había una agencia, que pues obviamente está haciendo que vayan dejando rastros de dinero a lo largo del camino, la labor ya intermediarios entre el artista y el fan. Y el hecho de que la cantidad de arte original que se produce, a pesar de que estamos quizás en la etapa más prolífica del cómic, por lo menos en la industria americana, pues sí, esto se dieron las condiciones para que de repente se disparan los precios, pero... No, y un dealer, un artista, un tipo que vende arte de los artistas, ¿qué te va a decir? Oye, Alberto, ¿a cuánto vendes tus páginas originales? Alberto, no sé, $100. Mira, Alberto, yo sé que tú eres un artista emergente, vas a ser exitoso, vas a hacer esta serie en Marvel, así que yo pienso que tus páginas en realidad se pueden vender por lo menos a $500. ¿Qué te parece si me pasas los siguientes dos números y yo te vendo las páginas y te digo cuánto saco? Yo, si estás sacando 100, yo te prometo que te voy a sacar por lo menos el doble por página en promedio. Y resulta que tú me haces caso y yo consigo vender tus páginas a un promedio de, no sé, $300. Y te cobro el 20%. Pero resulta que 300 menos 20% sigue siendo más del doble de lo que estabas cobrando tú por venderlas por tu cuenta. Ese es el negocio. Entonces, nuevamente, es una relación de confianza donde si ahí hubo algún problema grave, probablemente o no nos vamos a enterar o va a pasar un tiempo para que nos enteremos. Sí, que me imagino que aquí el tema es que generalmente con un artista que hay con una gente, eso porque hay una relación entre ellos, o porque lo recomienda alguien cercano. Claro. Entonces, aquí el tema es que si empezaron de repente a diferir pagos o retrasarlo, acá en México eso lo llamamos jinetear el dinero. De sí, el dinero es tuyo y te lo voy a dar, pero no te digo cuándo. Porque mientras tú lo tienes en inversiones o lo que sea, generando intereses, tienes trabajando dinero que no es tuyo y haciendo tiempo para antes de entregárselo al legítimo dueño. Es algo que pues es una estafa bastante común en muchas partes. Y el tema es que si empezó a pasar esto, yo había artistas que decían, oye, es que te he entregado 50 comisiones en el último par de meses y sigue sin caer el dinero, entonces, ¿de qué se trata? Y si este va y le comenta al amigo y el amigo dice, oye, a mí me están haciendo lo mismo, se corrió la voz y seguramente por ahí a la hora de los reclamos y no obtener respuesta fue que por eso se dio todo de golpe, ¿no? Algo hicieron que no le pareció a alguien y se empezó a correr la voz entre ellos. Por eso, mira, insisto, en yo que, sé de, que de los que quedan... Uno de los problemas, más que nada porque escucho a gente, o sea, hace tiempo que no lo hago, pero he escuchado a gente que hace estas comisiones, que las encarga, y pagan bastante dinero. Entonces, una de las quejas comunes es que van donde el artista X le dicen, oye, quiero tal dibujo. Le dicen, ah, perfecto, sale, no sé, $1,000. Ya, te los pago. Entonces, hay gente que le paga el dibujo y se queda un año, 2 años. 3 años, 5 años esperando el dibujo, hasta que eventualmente lo reciben, con bastantes variaciones de tranquilidad en el proceso. O sea, hay gente que ya, por supuesto, que si te esperas muchísimo tiempo, llega un momento que dice, hey, devuélveme la plata. Y por la misma razón, hay dibujantes que no reciben dinero hasta que hacen el dibujo, ¿ok? Entonces, esto es pura especulación, pero es posible que algunos artistas hayan dicho, sí, yo cobro una vez que tenga listo el dibujo, y no lo tienen listo, y la empresa haya cobrado el dinero inmediatamente. Entonces, eso te puede generar que la gente empiece a reclamar, te trate de contactar directamente, y tú digas, pero si yo no he cobrado, ¿por qué estás pidiéndome el dinero? Por ejemplo. Pero no sé si es el caso. Sí, hay muchas versiones, porque digo, hay muchos otros que lo venden por su cuenta y lo que hacen es, ok, tú le encargas, me pagas un anticipo para asegurar que de verdad lo quieres, y generalmente ahí lo que hay es comunicación, de que primero le mandan un boceto, esto sería la pose que te voy a dibujar, ¿está bien? Sí, y entonces ya empiezan a dibujar, y cuando muestran fotos del arte final, les pagan la diferencia y ya es cuando se concreta el envío y entrega, pero pues ahí sí varía mucho de un caso a otro, y supuestamente es la clase de cosas que el tener un agente ayuda a agilizar el trámite, ¿no? Pero como dices, sí, aquí algo hicieron mal, que fue lo que provocó esta ruptura de confianza, y que derivó en esto, pero insisto, es cosa de que en una semana desaparecieron 90 artistas de su perfil. Entonces, eso me hace pensar que de los que quedan, muy probablemente muchos de ellos también van a terminar probándolo. Digo, claro. Me hace ruido y debe haber el caso sido, de Tim Seeley. Debe haber sido algo grave y que haya afectado a varias personas, porque si hubiese sido un problema puntual con un fulano, tal vez lo hubiesen podido arreglar en silencio. A lo mejor hubiese habido presión de algunos otros, oye, ¿qué onda? Yo traje a este amigo aquí, yo te lo recomendé y resulta que no le están cumpliendo, ¿qué pasó? Y a lo mejor habría algo de presión, pero que ya en lugar de que fuera algo de presión interna y algo de lo que el público no tuviera que enterarse, se haya convertido en un éxodo masivo y bastante público, pues implica que fue algo grande o algo que estaba afectando a mucha gente. Y sí, digo, de los nombres, el que más ruido me hace es el de Tim Seeley, porque están su mejor amigo y su cuñada entre los artistas que ya dijeron, yo no más, y Tim sigue ahí. Entonces yo asumo que todavía tiene por ahí compromisos de cosas que aún necesita entregar o algo por el estilo, y que no se ha ido. El caso, por ejemplo, de David Lloyd, David Lloyd no tiene una presencia tan activa en redes sociales. Probablemente no ha hablado con nadie de los afectados, pero probablemente ni se enteró. Ajá, pero en cuanto alguien vaya y le diga, David Lloyd es de los de armas tomar, va a salir ahí y no va a salir callado. Entonces sí va a ser... Va a ser interesante ver cómo se desarrolla esto los próximos días. Ok, Beto, pasemos a la siguiente pregunta. Ok, seguimos con las de Diego Mendoza en Twitter. Y su tercera pregunta, no, pero la cuarta pregunta es: estoy leyendo la etapa de Gillen en Eternals y me interesa conocer más sobre Eros, el hermano de Thanos. ¿Qué puede ser del personaje de cómics que podría leer sobre él? Saludos. Ah, fue un vengador, tuvo una etapa interesante y cuestionable a la vez. La verdad es que me gustaba un poco el personaje en la época de Roger Stern en los Avengers. Eso es por allá por 1980, 81, Beto, 40 años. ¿Algo así? Hace 40 sí, años, en la época en que estaba una cantidad bastante grande de héroes secundarios con uno que otro de los importantes. Estaba, por ejemplo, Stingray en los Avengers. Pero hoy está, ¿cómo se llama este? Jack of Hearts. Está Black Knight. En fin, Lo que pasa es que el personaje de Eros tiene la facultad de emitir feromonas que hacen que las mujeres se enamoren de él o pierdan la... O los hombres también un poco, pierdan un poco el raciocinio. Entonces, con el... con la modernidad en la que uno piensa un poco las cosas y no las asume como niño, dicen, oye, pero este tipo es como un violador. Es como que te da una droga y después pierdes tus facultades mentales. Entonces eso volvió al personaje un poco era cuestionable. Era una rufia ambulante. Claro. ¿Quién sepa lo que son las rufis? ¿Se entendió el que no? Pues es lo que se conoce como la droga de violadores. Sí. Son pastillas que les ponen para que, si no pierden por completo la conciencia, sí pierdan noción de dónde están o lo que están haciendo. Claro, entonces como era un Don Juan. Después decía la gente, oye, pero no es que la gente vaya con él porque quieren, es porque poderes. No pueden evitarlo. Poderes. Entonces eso hizo que el personaje pasara al limbo de los cómics por bastante tiempo. Sé que volvió hace poco, pero no lo he leído. Creo que era un personaje un tanto extraño, con unos diálogos extraños, porque estaba pensado, diseñado como un personaje con poco contacto con los seres humanos modernos. Pero a mí me caía bien. Pues claro que estoy hablando de recuerdos de hace, no sé, como 25 años aproximadamente, un poquito más incluso. No sé, ¿qué recuerdas tú de esto? Yo también lo último que recuerdo es de cuando estaba la serie de Captain Marvel con Ginny Bell, que por un tiempo trató de ser su mentor. Yo creo que eso es lo último que acabo de haber leído de Star Fox. Pero sí, el tema fue este de los efectos que pueden tener sus poderes, ¿no? Que, no, o sea, probablemente por tiempos, no sé si debe haber sido después cuando lo de la demanda, ¿no? No me acuerdo. She-Hulk. Ok. Bueno, lo de Ginny Bell es de Peter David, eso es... es de 2000, finales de los 90. Sí. Ese viene de los 90, lo de She-Hulk debe ser de principios de este siglo, ¿no? Sí, más que o menos. Cuando ya estaba Jennifer trabajando en Goodman, Lieber, Kurtzberg and Holloway, y que fue cuando fue acusado de que había seducido a una mujer casada. O sea, la mujer casada fue... su marido se quería divorciar y ella decidió, no, es que yo lo quería, pero usó sus poderes para que me acostara con él, yo no quería engañar a mi marido. Y el caso lo lleva a Jennifer. Esa creo que fue la última historia que leí de Star Fox, entonces también sé que ya por ahí tuvo algún regreso, pero sí, el tema de uso de los poderes es que a lo mejor a alguien se le ocurrió que puede ser un poder interesante y curioso, porque pues al principio no había pues esta implicación de que pudiese tener un uso inapropiado en temas sexuales, ¿no? Lo veían como que, pues es que él libera feromonas y entonces la gente hace lo que él quiera. Entonces pues, lo podría utilizar para, a ver, ustedes no le quieren disparar a la gente, van a bajar las armas y se van a entregar con la policía. Gracias. Entonces era, tal vez, en principio fue inocente, pero quizás fue algo que Jim Starlin no pensó a fondo cuando se le ocurrió darle poderes a este personaje. Sí, y con usos modernos, digamos, después quedó un poco más en evidencia. Sí. Pero eso básicamente, no sé si vale la pena ahí buscar cómics antiguos de Eros. Yo creo que en general leer los cómics de los Avengers de Roger Stern vale la pena, si es que estás acostumbrado a leer cómics de la época, aunque diría que Roger Stern es un escritor bastante moderno, entre comillas. No caen estos ripios técnicos que solemos comentar respecto de los escritores de los 80, como Paul Levitz. Roy Thomas es bastante antes de los 80, pero tienen esa característica de escribir diálogos muy, muy tupidos, muy abundantes. Sí, y digo, yo la razón por la que yo incluso durante mucho tiempo pensé que no lo íbamos a volver a ver fue porque al final de ese juicio, aquellos números son bien extraños, porque después en el juicio aparece Thanos y le echa la culpa de que él está obsesionado con la muerte por culpa de Eros, que porque cuando se les murió una mascota... para que aceptara la muerte, lo influenció con su poder de feromonas, y entonces Thanos empezó a sentir una atracción irresistible hacia la muerte. Entonces lo que alegaba Thanos es que, por lo tanto, Eros era responsable de todo el genocidio que le había cometido en distintos mundos. Ya después se reveló que eso era una falsa memoria y demás, pero de todos modos, al final del juicio, Star Fox, la conclusión a la que llega es que sus poderes sí pueden ser algo peligroso, y le pide a Moondragon que lo apague, que le ponga un bloqueo mental. Entonces eso fue lo último que hago, debe ser a principios de este año, porque es de la serie de She-Hulk que escribía Dan Slott, que debe ser de principios de este siglo. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Con eso terminamos con esa pequeña seguidilla de preguntas en Twitter. Y pasamos entonces. No, eso era YouTube, Beto. Bueno, en Twitter, en YouTube, sí. Entonces pasamos a Discord. Comentemos algo, Beto. ¿Qué quieres comentar esta semana? Ok, pues mira, si por propio cuentas, hagamos algo de televisión, ya que comentamos hace algunas semanas el inicio de la serie de televisión de Percy Jackson and the Olympians. La serie ya llegó a su fin. Yo ya la terminé de ver. Yo también. La semana pasada, justamente el día que grabamos nuestro episodio anterior, y no sé si tienes opiniones ya habiendo visto la temporada completa, que para fin de cuentas es la adaptación de la primera novela de la saga. Mira, diría que mi primer comentario es que me gustó, la encontré entretenida, me gustaron los actores, mayormente mantengo mis comentarios de, creo que fue la semana antepasada que hablamos un poquito de Percy Jackson. Pero te quería hacer una pregunta, porque hay algo que me dejó un poco... me despertó algo de curiosidad. Es que cuando Percy Jackson confronta a una persona en el último episodio, mientras está hablando con esta persona, inmediatamente se da cuenta de las conspiraciones alrededor y quién es responsable de esto o de lo otro. Sin embargo, creo que la serie hace lo único que hace mal es el trabajo de detective, por lo menos no hace que los personajes razonen en voz alta o hagan muchas elucubraciones respecto de quién hizo esto, quién hizo lo otro. Y hay estos momentos en los cuales Percy Jackson simplemente empieza a hablar y dice, A es B y B es C y por lo tanto fulano. Y me dio esta impresión de como que estuviese poderes relacionados con, imagino que con algunos de los dones griegos, la sabiduría, una cosa por el estilo, que le permite simplemente darse cuenta que algo es de una forma u otra, como ver la verdad oculta. No sé si eso es así o no, si están tratando de decir eso, o si simplemente hicieron un mal trabajo a la hora de plantar las semillas digamos, de cómo se iban a descubrir quiénes eran los responsables de las distintas cosas. O tal vez yo no le puse la suficiente atención a la serie. Porque me da la impresión de que en el libro no era tan así. Yo apuntaría más a eso último. Okay. Porque en el libro es así. Lo que pasa es que en el libro las piezas van apareciendo de forma bastante más frecuente, ¿no? La ventaja de una novela es que te da ese tiempo y espacio para ir desarrollando un poquito más los temas. Entonces las pistas se van acumulando y creo que lo que pasa en la serie es que de repente las pistas y el salto de conclusiones se da muy rápido. Pero sí van apareciendo por ahí algunas pistas y indicaciones de por dónde puede ir. Entonces ya de repente cuando suman dos o tres es cuando él dice, entonces lo que pasó es esto y lo que querían hacer era esto. Pero yo creo que es más bien es eso, que sí es el mismo desarrollo que tiene la novela, pero hecho de una forma más compacta. Sí, sí. Te digo, Esteban, que no es bueno que estés viendo videos de YouTube mientras ves otra cosa. No estaba viendo videos de YouTube, Beto. Estaba viendo videos de Instagram. Ok. No estaba viendo videos de nada. Estaba viendo la serie. No, lo que pasa es que creo que no hacen suficiente... A ver, tal vez ahí yo estoy pidiendo que me lleven más de la mano, pero no hacen suficiente hincapié en los elementos que te permiten deducir. O sea, tratar de anticiparte a las cosas. Que igual yo, como había visto la película, sabía quiénes iban a ser los responsables de ciertas cosas. Claro que la película diría que las explicaciones simplemente no existen. Los personajes simplemente en un momento se confrontan entre sí y pelean. Pero bueno, me llamó la atención, principalmente en la conversación del último episodio. Me dio esa impresión ahí y también cuando hace la deducción de que no es tanto deducción, simplemente como que dice una cosa u otra. Tal dios participó en el robo del rayo de Zeus. Y dije, o sea, puede ser, pero no sé de dónde lo saca. Es como que se lo saca un poco del sombrero. Me dio esa sensación. Como que faltaba un poquito de elaboración respecto de algunos de esos temas. Pero no sé, como dije, tampoco vi la serie de corrido, que de repente uno esos pequeños detalles los retiene mejor cuando ve la serie en forma continua que cuando va viendo los episodios semana a semana. Pero creo que es una serie lo suficientemente entretenida como para que me den ganas de repetírmela. Es bastante corta también porque son episodios mayormente de media hora, 40 minutos. Así que son 8 episodios, por lo tanto no es tanto tiempo para dedicarle a la serie. Sí, yo lo estoy viendo de dos en dos. Yo sí prefiero que sea así, algo más cercano a una película, alrededor de una hora y media quizá. Entonces es lo que suelo hacer con las series que van de forma semanal. Si no me espero hasta que esté la temporada completa, los voy viendo de dos en dos o de tres en tres, dependiendo la duración que tengan. Pero yo no tuve problema para seguirlo, pero a lo mejor ahí sí es que qué tanto retienes de una vista a la siguiente. Y eso sí podría ser, que a lo mejor si la vieras toda de corrido, no hay tanto problema con eso. Porque a mí no me hizo ruido. Digo, yo he leído las novelas, yo leí al menos las dos primeras sagas, he leído 10 libros de la saga, me faltan, pues contando los anexos y demás, como 12 más. Pero me gustan mucho los libros. ¿Cuántos libros? ¿22? Lo que pasa es que son distintas sagas. Cada una de las sagas tiene cinco partes y hay algunos libros adicionales. ¿No sabías cuántos libros eran o a qué viene la No, pregunta? no sabía. Lo que pasa es que la saga original lleva el nombre de la serie, que es Percy Jackson and the Olympians, que es la que parte con Percy Jackson y el ladrón del rayo. Esa es la primera novela de cinco. Pero después de que salieron esos cinco libros, empezaron cinco libros más en los que mueven la acción a los envidioses romanos. Entonces, por ahí, por ejemplo, para que tengan una idea, empiezan a jugar un poquito con esto de las equivalencias. Percy está desaparecido y en la segunda novela, que es cuando regresa, aquella es el hijo de Neptuno, que para fines prácticos seguiría siendo él, ¿no? Neptuno, Poseidón. La saga original son cinco novelas, que son El ladrón del rayo, El mar de monstruos, La maldición de los titanes, La pelea del laberinto y El último dios del Olimpo, de las Olimpiadas. Esas son las cinco novelas originales. El año pasado apareció una nueva secuela, Ok, que es El entonces cáliz la de Venus. primera y la segunda película son el primer y segundo libro de la primera saga. Ajá. Ok. Y supuestamente la tercera, que fue la que ¿Y todavía tiene ya 12 sacó años su. Percy Jackson, Beto? Va corriendo el tiempo, es más o menos un año entre novela y novela. No exactamente, pero por aquello de lo regresar al campamento, aprovechen y más o menos corren un año entre cada novela, porque él va regresando a las escuelas y demás. Digo, el año pasado apareció una secuela, justamente pensando en ligarla con el lanzamiento de la serie. Apareció en el verano, si no mal recuerdo, El cáliz de los dioses. Esa no la he leído. Y este año va a salir la secuela de esa novela, que es La ira de la diosa, no recuerdo qué. No recuerdo el título. Pero esa es la primera saga de cinco libros. Digo, unos años después, estos libros fueron de la primera década de este libro, haber empezado por ahí de 2003, 2004, y terminaron por ahí de 2009, 2010, quizás, esos primeros cinco libros. No recuerdo si fue directamente al año siguiente o inmediatamente después, desde el siguiente año, que apareció una siguiente saga. Pero aparte de que cada una de las sagas tiene cinco libros, aparecieron algunos extras. Porque, por ejemplo, de los que yo he leído de esa primera, hay un extra que se llama The Demigod Files, los archivos de los semidioses, que es una especie de anexo. Tiene tres historias cortas y material adicional. Trae por ahí varias ilustraciones y pasatiempos y demás. Y supuestamente se va entre el cuarto y el quinto libro, si no mal recuerdo, entre La batalla del laberinto y el último de los dioses del Olimpo. Y digo que después empezaron las sagas que serían la secuela. Es ahí un poquito enredado. Sí. Ya cuando lo ves todo en conjunto, sí suena. ¿Qué? ¿Qué es cuánto? ¿Por qué tantos libros? Y la verdad es que son libros bastante compactos, entonces tampoco es como si fuera algo que te requiera demasiado. La segunda saga se llama Los Héroes del Olimpo y son The Lost Hero, The Son of Neptune, The Mark of Athena, The House of Hades y The Blood of Olympus. Que esos, ahora estoy viendo aquí las fechas, esos salieron entre 2010 y 2014. Y digo que ahí descubres que hay un campamento paralelo en donde viven los semidioses romanos, no los griegos. Y hay por ahí pues al típico estilo Marvel, primero son rivales y luego se convierten en aliados. Esa es la segunda saga. Y la tercera saga es. No sé quién es el equivalente a Perseo en la literatura, o sea, en la mitología romana. Es que no todos tienen un equivalente directo. No, pero Hércules Porque y si lo Heracles piensas bien, sí, pero no ajá, sé si pero Perseo nada más tiene uno. los dioses principales sí tienen una equivalencia y hay muchos otros en los que son aspectos. Entonces lo que te explica ahí es que, por ejemplo, en el caso de Zeus, Poseidón y Hades, es el mismo dios, pero con otra personalidad. Entonces, me imagino que si llegan hasta eso con las adaptaciones, va a ser a los mismos actores, pero actuando de forma diferente. Porque dependiendo si el dios está atendiendo a sus feligreses griegos o romanos, se comporta de forma distinta. Que es algo interesante que hizo por ahí. Digo, la tercera saga, ya no la leí completa, creo que no recuerdo si leí dos o tres libros. Era las pruebas de Apolo, que también son 5 libros. Después de. Cuando estaban saliendo esos, ahí salió un libro similar que se llama Camp Hanslot Confidential, que son historias cortas, anexos y material adicional. Y pues eso te pondría el total de la saga en 15 novelas principales, más las dos recientes, más 3 libros adicionales. Y eso es nada más en lo que se refiere a esa parte de la mitología, porque Rick Riordan se ha dedicado a escribir sobre temas de mitología durante mucho tiempo, porque de forma no relacionada tiene una saga similar, pero con dioses nórdicos, y otra también parecida con dioses egipcios. Entonces, me gusta mucho su trabajo, pero sí me falta leer todavía bastante. Pero digo, la ventaja de los libros es que, a pesar de que son libros bastante compactos, por ser pensados para niños y adolescentes, los lees bastante rápido, pero sí te da ese espacio extra para desarrollar un poquito más las cosas. Que también por eso yo era de la idea de que esto funcionaba desde un principio mejor como una serie de televisión que como películas. Y pues sí, entre el trabajo de adaptación, que están mejor dirigidos, que el elenco son mejores actores y con edades más cercanas a lo que debiera, pues es lo que resulta en que esta primera temporada de la serie funciona mucho mejor que aquella película que pues aparte tenía en contra el tener a Chris Columbus, ¿no? Que pues ha mostrado que es bastante malo para contar historias. Ok. Por mucho. O sea, las dos primeras películas de Harry Potter son insufribles y son de él. Eternamente va a vivir de la fama de haber hecho Home Alone, y que no es un gran logro narrativo tampoco. No, pero es una película entretenida, por lo menos. Porque es una comedia, no tenía un hilo narrativo, entonces dirigir momentos no tiene problemas, pero no sabe contar historias. Está bien, Beto. No, pero dejemos atrás al pobre Chris Columbus. Pobre. ¿Sabes lo que ha cobrado por su trabajo? Bueno, el no tan pobre Chris Columbus. Pobres productores a los que estafó para darles productos de tercera calidad. Que tampoco los productores son para qué chiquen. Yo creo que en resumen, es una buena serie. Es una buena serie y vale la pena que la vean. Y si no están familiarizados con la mitología griega, es una buena forma de irse familiarizando. Sí, que... pues aparte de que la historia es bastante buena, yo sí destaco mucho el trabajo de los actores, ¿no? Sobre todo los tres niños protagonistas me parece que hacen un gran trabajo, siendo que el único de ellos que tenía realmente trabajo previo pues era Walker Scobell. Los otros dos se puede decir que es su debut con roles importantes, pero creo que los tres hacen un muy sólido trabajo. Y el elenco secundario creo que está lleno de sólidos actores, ¿no? Hasta Edge actúa bien. Edge actúa bien hace mucho rato, Beto. No sé, no lo he visto mucho. Antes de esto lo he visto creo que en un par de películas. Nada como más. Se rompió el cuello 2 veces. La segunda vez que se rompió el cuello tuvo que retirarse, tuvo que buscar algo a qué dedicarse. Y estuvo actuando por 10 años. Estuvo un montón de años en la serie de los... no recuerdo si se llama... Creo que sí se llama Vikingos. Por ahí por la tercera temporada, segunda o tercera temporada se integró a la serie. Estuvo ahí como 3 años, algo así. Y no es lo único que ha hecho. Pero bueno, no son productos que yo siga en todo caso, así que tanto no lo he visto. Que Pikingo, yo sé que existe la serie, hay quien me la ha recomendado, pero nunca le entra. Y pues hay mucha gente en el elenco secundario, algunos rostros conocidos, ¿no? Empezamos por Jason Matsukas, que hace lo que más se le da, un personaje errático que la mitad del tiempo no sabes qué está haciendo. Sí, si está borracho. En... aquí tiene pretexto. Está borracho o drogado, es como entre loco y vagabundo. Sí, está Megan Mullally, que me parece que es buena actriz, pero aquí no hace mucho. Habrá que ver si poco a poco le van dando más peso al personaje, que sí tiene apariciones en los siguientes libros, entonces asumo que sí regresará por ahí. Y en general, creo que bien, ¿no? Me sorprendió un poco. Sabía que iba a aparecer Lance Reddick, pero no sabía en qué rol. Y creo que eso los va a meter en un problema ya a la hora de tener que trabajar a futuro con el personaje, ¿verdad? Sí, bueno, pero no es como que Zeus tenga un solo rostro, puede tener varios. Uh-huh. Sí, el hecho de los aspectos pues les va a dar el pretexto para una explicación, pero me refiero a que a quien quiera que pongas pues va a tener ahí un punto de comparación que probablemente no sea fácil para ningún actor trabajar con esa presión adicional, ¿no? Sí, sí. Por ahí dentro de de las apariciones que me sorprendieron. Por ejemplo, Lin Manuel Miranda tiene un rol por ahí también. Como Hermes. Es un sólido trabajo, solo un episodio, pero creo que está bastante bien. Y en general, creo que la serie es bastante entretenida, muy bien lograda, bien actuada, con un buen trabajo. Y que pues habría que mencionar que, a pesar de que desde el año pasado por ahí comentaron tanto Rick Riordan como algunos de los otros productores que ya estaban trabajando en los guiones de la segunda temporada, esta todavía no es aprobada, así es de aquí. Pues si ya la vieron y les gustó, crucen los dedos. Si no la han visto, pues vayan y véanla. Hay que elevarle un poquito los números, o si no, nos van a dejar otra vez con una temporada y se acabó. Ok, Beto. Sigamos con las preguntas. ¿Qué tenemos en... vamos con Twitter. O sea, con X. Ya te dije, Esteban, solamente los Moskbelievers le dicen así a esa cosa. Ellos y los Trumpamagas. ¿Tú qué eres? Solo leo el nombre de la aplicación, Beto. Israel Ledarco Ortiz pregunta: Ray Wise, Stan Lee, Lance Henriksen y Sean Gunn. Eso no es una pregunta, Esteban. Según tú las habías visto y estás leyendo la mitad de la pregunta. Sí, tienes razón, Beto. Sí, no hizo entiendo preguntas, esto. Hizo preguntas larguísimas. Mira, es que se empieza en uno que nos tagueó a los dos, pero no había puesto el hashtag, entonces por eso me aparece en la búsqueda el hashtag. Okay. Dice: saludos, ¿han visto el documental Slugfest DC vs. Marvel? Sí, cierto. De no ser así, me permito recomendárselos. Está en Roku Channel y cuenta anécdotas muy interesantes del cómic en voz de sus creadores, y algunos actores interpretan a Jack Kirby, Ray Wise, Stan Lee, Lance Henriksen y Sean Gunn, Jeanette Kahn, Morena Baccarin, Brandon Ruth, Joe Simon. Que ahí también él se hizo bolas porque primero estaba poniendo a los creadores, sí, entre paréntesis al actor, y luego ahí a John Simon y Brandon los puso al revés, entre muchos otros. Y de ahí hay una anécdota que quiero saber si la conocían. No la he visto. Yo no ¿Tú lo viste, Beto? No, tampoco. Roku Channel, no sabía que existía eso. Sí, es de lo que mencioné hace tiempo de los Fast, estos streamings soportados por anuncios, son gratuitos pero con anuncios. Es uno de los canales más populares. Pero la verdad es que creo que no he visto nada de Rocco. Sí, ubico el canal, pero no he visto nada ahí. Después dice: con referente a Slugfest, cuestan como Jerry Conway, Lane Wayne, su esposa Glynn y Steven Gerhardt hicieron el primer crossover nada oficial de DC contra Marvel en sus títulos gracias a un desfile de Halloween en Vermont. Pues esto era... pues eran más como chistecitos, ¿no? De meter personajes de la otra compañía en los cómics. Es algo que... ellos fueron los primeros, pero después en los 70 se volvió algo relativamente común en ambas editoriales. Sí, hay varios, hay muchos ejemplos que siempre aparecen en esta nota sobre curiosidades de los cómics. Por ejemplo, el famoso número de Quasar donde aparece Barry Allen. Por ejemplo, sí. Ok. Después de eso, hace un par de preguntas larguísimas sobre lucha, que si les damos salida te vas a aventar 40 minutos hablando de lucha. No, Beto, es imposible porque no sé de qué está hablando. Ok. Entonces lo vamos a omitir porque de todos modos él ahí a la mitad de la primera pregunta dice: ya sé que esto es más para Con mi hueso Tierra Prima. Entonces él mismo nos dio una salida. Cuando regrese Tierra Prima, guardamos esto. En este momento aquí le pongo una marca. Si algún día regresa Tierra Prima, estas quedan para aquel podcast. Qué discriminador. Y regresando. ¿Ah? Qué discriminador con la lucha, Beto. No es discriminador. Es algo que ya había dicho antes. Te lo dije también el día del teatro. Pero digo, si quieres las leo y las tratas después lo que quieras, pero luego no te quejes de que salieron 2 horas de episodio. Digo, te toca editarlo a ti, tú sabrás. No, mira, la verdad es que sí las leí, pero es poco lo que puedo aportar aquí porque habla sobre algunas cosas que son muy antiguas y sobre las que la verdad no tengo gran interés, entonces no las he estudiado a fondo. Ok. Entonces pasamos con su regreso a los temas más de cómic, que dice: para ustedes, ¿quién debió ser el Hobgoblin original? ¿Roderick Kingsley, Ned Leeds o Daniel Kingsley, el gemelo de Roderick? ¿O el mayor villano en esta historia, Jim Owsley, aka Christopher Priest? Ahí me parece una falta de respeto que no ponga bien el nombre del escritor. Es Owsley, falta ahí una W, y no digo, no sé por qué dice que él es el villano, cuando él en realidad pues nada más llegó a hacer un trabajo de emergencia luego de que hubo cambios ahí en los equipos creativos. ¿Y quién debió ser el Hobgoblin original? Roderick Kingsley, quien quería el creador del personaje. No hay vuelta. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Hay gente que dice que estaba más contento con la idea de que fuera Ned Leeds, pero en fin. Después dice... A ver, Beto, es que yo creo que esto requiere un poco de explicación para la gente... para el resto de la gente. Siempre ha sido... A ver, era un misterio quién era el Hobgoblin en los cómics de Spider-Man. Entonces no se sabía quién lo iba a hacer. Y ¿quién estaba escribiendo esa historia? Roger Stern, Beto. Ajá. Entonces Roger Stern se va de la serie antes de revelar quién va a ser el Hobgoblin, que era el personaje que acaba de decir Beto, Roderick Kingsley. Que él la cosa es que no se fue de la serie, se fue de Marvel. Bueno, pero él era el padre de quién. Ay, me enredé un poco. ¿Quién qué? El personaje era Roderick Kingsley, estaba vinculado. Roderick Kingsley era el dueño de una agencia de modelos. Donde trabajaba Mary Jane, eso era. Y después en los cómics, que es lo que habla de por qué sería el villano James Owsley o Christopher Priest, como se le conoce actualmente, es porque él completó la historia y puso a otro personaje como el Hobgoblin. Y después sí, se le ha preguntado quién iba a ser, qué sé yo, bla, bla, bla. Ha sido un motivo de polémica ñoña por décadas. Es que fue algo bien, bien enredado porque originalmente, pues nada más ves una figura entre sombras, que lo que pasa es que un villano de cuarta, un ladrón cualquiera, huyendo de Spider-Man, se pierde en los túneles del metro, que pensamos que el metro de Nueva York tiene un montón de accesorios y demás, y encuentra una guarida del Duende Verde, con trajes de equipo y demás, y lo que hace es que se lo vende a alguien, ¿no? Nunca ves a quién es, se ve a alguien entre sombras, a quien le vende el equipo, después es asesinado por este villano al que llevó hasta ahí, y a partir de ahí, durante mucho tiempo, pues era un misterio, porque empieza a aparecer esta nueva versión del duende, utilizando versiones modificadas del equipo, y era un misterio saber quién era, porque daban a entender que era alguien que se movía en el círculo cercano a Peter Parker, pero pues siempre tratando de rodearlo de pistas ahí extrañas, ¿no? De repente aparece por ahí que era un villano de segunda, y que después era Lefty Donovan, y que es asesinado por una de sus propias armas, con lo que queda claro que pues en realidad era un peón. Después había alusiones a que podía ser Lance Bannon, el fotógrafo del Bugle, que era la competencia de Peter. Después, en una historia que ni siquiera es en las series principales de Spider-Man, revelan que es Ned Leeds y lo matan fuera de cuadro, ¿no? Que fue algo que fue lo que causó un montón de polémica en su momento, y que después volvió a aparecer el duende. Y pues pensaban, ¿no era Ned Leeds? Entonces, ¿este es otro? ¿Qué pasó? Y ahí fue cuando llegó James Owsley, pero pues la cosa es esa, que se estaba manejando como un misterio, que pues iba a tener un largo desarrollo, pero el escritor que lo estaba haciendo se fue, ya nadie le dijo cuáles eran sus planes. Entonces Owsley llegó y pues él, pues trabajando con lo que tenía, le dio salida y contó la historia y le dio un cierre. Y lo que pasó fue que años después, cuando regresó a Marvel y Roger Stern, en alguna entrevista él le preguntó, ¿qué pasa? No, es que para nada, eso no tiene nada que ver con lo que yo quería hacer, pero honestamente me sorprende que sin haber tenido más información hayan hecho que esa historia funcionara. Es decir, él no tenía ningún problema con lo que él lo que dijo fue, no es lo que yo iba a hacer, pero funciona. Pero esto pues, provocó, el que él dijera que no era eso lo que él iba a hacer, provocó que muchos fans pues crearan por ahí ruido alrededor, y se dio una miniserie en la que se contó la historia, en la que ya descubrimos que en realidad era Roderick Kingsley quien era el duende. Sí, eso se ha visto ya varias veces. Si mal no recuerdo, hay una historia de... Creo que fue en Superior Spider-Man de Dan Slott, donde atacan primero a uno de los falsos Hobgoblins y después aparece Kingsley. En fin, ahí hay bastante historia muy antigua como para la gente más joven entienda de qué estábamos hablando, Beto. Sí, pero más que nada es eso, que es una historia que pues era un misterio y el escritor original nunca le dijo a nadie cuál era la solución del misterio. El escritor que lo reemplazó le dio un final que le parecía que funcionaba, y que después, cuando se supo que no era, pues apareció esta miniserie en la que se contaba la historia como la había pensado Stern, y pues desde ahí que existe esta controversia desde hace mucho tiempo. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, después de eso, el mismo Jerry dice, ¿ustedes creen que si James Shooter no hubiese sido tan tirano y hubiese tenido un poco más de don de gente, hubiese pasado más años en Marvel? Probablemente. Mira, si James Shooter no hubiese sido tan tirano y hubiese tenido un poco más de don de gente, no habría sido James Shooter. También. Pero o sea, en general, si tiene la capacidad de caerle bien a la gente, vas a tener mayor facilidad para convivir con las personas. Sí, y que de hecho esto tiene relación con lo anterior, porque esa fue la razón por la que se fue justamente Roger Stern de Marvel. Pero pues eso. Después dice, ¿cuáles son sus retcons favoritos de DC o Marvel o alguna otra compañía y cuáles los menos favoritos? ¿Los qué, perdón? Retcons. Ah, no sé si tengo muchos retcons favoritos. Menos favorito que la Liga de la Justicia le borró la mente a Batman. Cuando Batman descubrió que le estaban borrando la mente a Dr. Light. En ese excelente cómic que es Identity Crisis. Sí, yo no sé si haya favoritos o menos favoritos. Yo creo que hay retcons que funcionan y retcons que no funcionan, ¿no? Hay los que volteas a ver atrás y dices, híjole, eso fue una mala idea. Sí. A ver, uno bueno. No sé, yo supongo. Bueno, pues yo supongo que. Lo tratamos la semana. ¿Sí? Lo tratamos la semana pasada. ¿Cuál? El que Wonder Girl no fuera Diana de adolescente. Ah, ok. Sí, ese es retcon. Mira, iba a decir que. No, ya. Sí, con eso está bien. Es que retcon es un tema. Es un tema difícil, hay muchas cosas ahí. Sí, por eso digo que ahí no es que haya buenos o malos, son los que funcionan y los que no. Y en general, sobre todo cuando metes mucha mano, como es lo que ha hecho DC, tienden a no funcionar. Crisis de las Tierras Infinitas es una demostración, los New 52 es otra. Sí, que ahí más bien a veces es... generalmente haces un retcon cuando quieres negar algo que hiciste antes, ¿no? Y en el caso de DC creo que a veces es... que hay una notoria exageración en qué tanto quieren cambiar las cosas que hicieron antes. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¡Ah! Cuando eliminaron a Wally West. Siguiente pregunta. Ok. Después dice... ¿Han podido leer la serie de DC Danger Street? Es de Tom King y estoy a punto de unirlo al club de Mark Millar, así que no. Yo ya lo puse en el club de... Este tipo es nefasto. En las últimas semanas ha hecho declaraciones tibias y bien ambiguas en las que, para fines prácticos, apoya todas las intervenciones militares de los Estados Unidos, apoya todos los intentos de los Estados Unidos por establecer gobiernos fascistas en distintas partes del mundo que no sean su propio país, y está orgulloso del trabajo de su ejército y demás. Entonces, creo que ya llegamos al punto en el que de Tom King también evitaré leer o comentar cosas suyas. Gracias. A lo que sigue. Aún si eso me priva de cosas que me llamaban la atención, como son sus colaboraciones con Vilky Sebel, por ejemplo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y según yo, con eso acabamos con las de Jerry. No, a mí me aparecen un par más, Beto. ¿Ah, sí? A ver, dale. Para ustedes, ¿qué proyecto está más maldito? ¿Deadmate, de Image, Valiant? ¿1963, de Image? ¿Shattered Image, de Image? ¿Image United, de Image? ¿Y Youngblood? Creo ver un patrón. Que sería Rob Liefeld. Es que aquí la cosa, de entrada, ¿a qué se refiere con proyecto maldito? Yo creo que se refiere a estos proyectos que nunca van a terminar. Pero yo creo que ahí termina la cosa. Pero algunos de esos sí terminaron. ¿Image United terminó? Creo que no. No, Image United no. Ah, pero podría... Pero Deadmate se acabó. Ya. Con un retraso increíble, porque el Deadmate Red, que era el que hacían Liefeld y su estudio, salió como 8 meses después, algo así. ¿Podrías agregar los Wildcats de Grant Morrison y Jim Lee aquí? Sí, pero es que te digo, más bien, ¿a qué se refiere con Proyecto Maldito? Porque yo Proyecto Maldito lo veo como el que todo sale mal y nunca se completa, y estos más bien son proyectos en muchos casos que fueron mal planeados, otros en donde no hubo coordinación en lo que se estaba haciendo y que terminaron por abandonarse, porque aparte Youngblood, ¿a qué versión de Youngblood se refiere? Sí, mira, yo creo que es un poco eso y no sé. Malditos, creo que tal vez tendría que haber más mala sangre entre los autores como para que se hable de maldito propiamente tal, porque finalmente aquí cortaron por lo sano y dijeron, ok, eso nunca va a salir, punto, no lo vamos a seguir haciendo. Image United era difícil, la idea de que cada uno de los creadores de los fundadores de Image participara en el cómic y fuera dibujando un par de páginas en una historia que es este típico ejercicio de yo avanzo la historia hasta acá, tú después esto, bla bla bla. Un cadáver exquisito. Que nunca ha funcionado bien y que además lo hicieras con gente que tiene la tendencia a andar preocupado de otras cosas porque sí, bueno, tienen... Nada que No, que nunca ha funcionado bien, Esteban. Los creadores exquisitos son algo que en la literatura de los cómics existe desde hace mucho y funciona, cuando lo hace gente comprometida que hace su parte. El problema es que la mitad de los creadores de Image no eran comprometidos y a veces ni siquiera profesionales. Y como tú mencionabas aquí, el patrón en todo esto es Rob Liefeld, una de las personas más poco profesionales sobre la faz de la Tierra, y un estudio que fundó lleno de adolescentes que no estaban listos para convertirse en profesionales y que no podían trabajar como tales. Estaba pensando en versiones de cómics, Beto. Me estaba acordando, por ejemplo, de... No me acuerdo ahora los nombres, pero DC trató de hacer un par de veces eso. DC Comics Challenge, ¿cómo se llamaba? Y después no, trataron de hacerlo de nuevo en la época de Dan DiDio, que no recuerdo cómo se llamaba, que tampoco funcionó. Sí, pero es mala coordinación. No es que no funcione. Si lo coordinas bien, involucras a gente profesional, tanto del lado creativo como... Podría funcionar como cualquier otro proyecto que se haga bien, sí, claro. Otros ejemplos buenos en cómics, no recuerdo. Sí, en Marvel y DC no, pero en editoras independientes se ha hecho. Acá en México era algo también bastante común, entre autores de webcómic lo han hecho. Entonces, de que es un formato válido y que funciona, creo que hay evidencia, pero pues en el caso de todos estos proyectos, pues sí, el patrón ahí era Rob Liefeld y todos los adolescentes que reclutó antes de tiempo. Ok, y la última pregunta que nos dejó fue, para ustedes, ¿cómo American Flag de Howard Chaykin influyó en el cómic? No sabría. Pues no sé si influyó, pero es uno de los principales cómics hechos por un autor prominente que involucró temas políticos y revolucionó un poquito la idea de que pues era fantasía y no había por qué meterse con temas de realidad, ¿no? Y fue un intento de hacer cómic adulto, en a quien mucha gente ubicaba por su trabajo en cómics de superhéroes. Era una parodia sociopolítica surgida en la era Reagan, lo cual le dio una relevancia bastante importante, pero pues una influencia directa, pues no, más bien yo diría que es un cómic que fue pionero de los cómics de autor y también pionero en la forma de abordar algunos temas que usualmente son polémicos o controvertidos. Yo no sé, no sabría decirte una influencia directa, no me atrevo a extrapolar elementos característicos, tal vez el uso de los personajes de televisión. No es como que sea novedoso en todo caso, pero por lo menos la forma en la que interactúa con la narrativa creo que después se ve claramente, aunque son casi simultáneos con The Dark Knight Returns. Pero no podría decir yo que lo agarró Frank Miller de Howard Chaykin, tampoco lo descarto. Fue algo que creo que en los 80 se volvió parte importante en muchos cómics. Entonces, ¿no? Más bien yo creo que en ambos casos pues ambos estaban... abordando una tendencia que se puso de moda en aquella época. Sí. No creo que ninguno de los dos le haya copiado. Y están reflejando la realidad de la época, que es la aparición de estos noticieros eternos, que es algo con lo que nos hemos acostumbrado a convivir, pero por muchísimo tiempo, y se mantuvo más tiempo así acá en Latinoamérica, yo creo que en México menos, las noticias eran un evento de una hora, un par de veces al día y se acabó. No tenía estas noticias que necesitan darte noticias todo el día para que estés viendo el programa, entonces no tienen algunos elementos ahí que van distorsionando la realidad por la necesidad de venderte el producto noticias, pero bueno, eso creo que ya es un tema que excede el comentario del cómic en sí. Sí. Ok, Beto, esa era la última de las preguntas de Jerry, por lo menos de las que encontré, de las que tengo con notificación. Sí, yo ahorita que regresé a hacer la búsqueda y las puse en orden, sí es todo lo que tiene el hashtag. Ok, vamos con Discord, Beto, que ya nos va quedando menos tiempo. Ok, entonces en Discord partimos con Tio Koi, que dice, ¿nos pueden contar la historia de Bernard Krigstein? No puedo. Beto, ¿tú puedes? Pues tanto así como que su historia, ¿no? Pero pues lo que puedo decir de Bernard Krigstein es que es un artista que pues inició haciendo cómics para algunas de las historias más importantes de la década de los 40, que fue uno de los principales promotores de la creación de una unión o sindicato de artistas de cómic, lo que provocó que sus principales proveedores de trabajo, que eran Harvey, National y Norco Cierto de Atami o Yara Atlas, lo pusieran en una lista negra, y esto derivó en que pues acabara trabajando para la ICI, donde Bill Gaines, a petición, no recuerdo si fue Alf Elstein o Harvey Cornwell, alguno de los dos le dijo, oye, este artista es muy bueno y y pues lo pusieron en lista negra por allá, hay que darle trabajo, y le empezaron a dar trabajo en los cómics de Easy. Y pues es un artista que es famoso por algunas, hizo algunas historias bastante polémicas en Easy, que aparte muchas de ellas se dieron ya después de que se dieron las audiencias del Congreso y les permitieron hacer cómics de horror y de cierto tipo de ciencia ficción. Y una de sus historias más famosas, no recuerdo el título, pero es una historia en la que aborda el tema del Holocausto, que es algo que pues para muchos era tabú, decidían no tocarlo, y él hizo una adaptación, que aparte, y otra cosa que recuerdo, habré visto en un par de entrevistas que después vi publicadas por ahí, él antes de irse a los cómics decía que él creía que algo que estaba deteniendo a los cómics era el no explotarlos como medio narrativo. Decía que mientras no dejaras que el artista expandiera la historia para realmente utilizar el arte como una herramienta narrativa, los cómics iban a ser un medio para niños. Y aquella historia que menciona del Holocausto, que originalmente le dieron un guión para 6 páginas, y él cuando entregó las páginas terminadas la convirtió en historia de 8. Pero era tan buena que los editores, que eran Feldstein, Korsman y Gaines, decidieron que la historia era tan buena que no la iban a recortar. Entonces hicieron movedero con el resto del número, quitaron otras cosas, recortaron por ahí y la pusieron tal y como la dibujó. Pero yo creo que eso sería lo más destacado, lo que recuerdo más de Crichton, eso que fue uno de los primeros que intentó crear una unión o sindicato de artistas de cómic para velar por los derechos de los artistas, y que fue uno de los primeros que abogó porque se utilizara el arte realmente como una herramienta narrativa. Y ya después, en los años 60, empezó a trabajar en arte comercial, haciendo portadas para libros, revistas, discos, etc. Y después de eso, pues le fue bastante bien y se retiró a hacer ya pues arte nada más, porque sí, de pintar por gusto y venderle a galerías y coleccionistas, y pues ya fue ingresado él póstumamente. Creo que está en todos los salones de la fama que existen del cómic, en el Jack Kirby, en el Will Eisner y en algún otro por ahí, pero pues un artista bastante sólido. Si le pueden dar una búsqueda por ahí a su trabajo, van a encontrar páginas. Creo que era un artista bastante bueno, pero que quizás su impacto a través del tiempo se dio más por lo que hizo alrededor del medio que en el medio mismo. Ok. Siguiente pregunta, Beto. Después dice JJ2049. ¿Para ustedes qué fue lo que hizo mal Tom King en su run de Batman? Escribirlo. Es una etapa bien latera. Te diría que no parte tan mal, pero tiene A ver, si tuviera que condensarlo, tiene dos problemas graves. Uno es que amenaza con que va a contar una historia que va a ser estupenda, o sea, o por lo menos promete que va a ser una historia interesante, grande, qué sé yo, con el personaje, y finalmente no te entrega un producto a la altura de la promesa. Dos, se va por tangentes extremadamente aburridas. La primera es esta idiotez del The World of Jokes and Riddles, que es malísima, que a mitad de la historia se enamora de Kiteman y hace un par de historias entretenidas de Kiteman, y después lo transforma en el peor remate de la historia posible. Y después ya lo peor fue el tema con Wonder Woman y el matrimonio y todas las cosas que se suponía que iban a pasar y finalmente no pasaron. Entonces fue en resumen una historia aburrida y que no cumplió las expectativas que él mismo planteó. Sí. Creo que son muchas palabras para decir que nunca debía haberlo escrito, pero en fin. El otro suena un poco antojadizo. Bueno, Tío Koi pregunta, ¿han leído o conocen Radiant Black? ¿Lo recomiendan? Actualmente hay un Humble Bundle. No, yo no lo he leído, Beto. Comenté aquí los primeros números de la miniserie original, que es el inicio del Massiverse, creado por Kyle D. Higgins, que pues parte con una historia pues de este formato de héroes con poderes galácticos, ¿no? Una esfera que cae del espacio y la toma un chico, y esto le permite tener acceso a un traje con superpoderes. Hay un giro ahí bastante interesante al final de aquella primera miniserie, y a partir de ahí aparecieron muchos otros títulos relacionados justamente con esta tecnología del traje que le dio poderes a este héroe original, y que pues ha derivado en, como mencionaba, se conoce como el Massive Verso, y que es lo que está en este Humble Bundle del que mencionó Tio Koi, que yo lo vi por ahí hace algunos días, no recuerdo hasta cuándo está activo. Pero pues si les gustan los cómics de ciencia ficción, así historias con un poquito de influencia, sobre todo de cosas como Ultraman, por ejemplo, yo creo que es algo que vale la pena y deben echarle un vistazo. Yo lo que he leído, que no ha sido suficiente, porque cuando pausé ahí, que por cuestiones personales y me alejé un poquito de la lectura de cómics, lo dejé de leer y ya de repente cuando volteé había lanzado cuatro o cinco proyectos laterales y estoy ahí un poquito enredado, no sé si se puede leer de forma independiente o hay un orden, es lo que estoy tratando de averiguar antes de regresar, porque lo que leí de tanto de Radiant Black como del primer spin-off que creo que era Radiant Red, me parece que se llama, me gustó bastante, entonces yo sí quiero regresar, pero sí, si le dan una búsqueda por ahí en el sitio, buscan Comic Verse o Radiant Black, por ahí van a encontrar mi comentario de aquella primera miniserie. Ok, luego Tío Coy dice, insisto, Tom Reilly es un artista brutal. ¿Han leído ya Duke del Energon o Energon Universe? Y yo reaccioné un poco mal, Beto, le dije, pero si te hemos dicho que no nos gusta G.I. Joe. A mí no solo no me gusta, sino que usualmente esta clase de cómics que se utilizan como propaganda para el ejército de los Estados Unidos, todas son cosas a las que usualmente le saco la vuelta y prefiero no entrarle. Eres antiproselitismo yankee. Por mucho. Eso y propaganda son dos cosas que me molestan bastante. Entonces, digo, la nueva ventaja que tenían, yo lo único que leo de G.I. Joe son los cómics viejitos de Larry Hama, donde no había tal, porque lo que estaba haciendo eran cómics de aventura de corte militar, cuando ni siquiera se había lanzado la serie animada, ¿no? Nada más existían los juguetes, dijeron, construye una historia alrededor de esto, y fue lo que hizo. Entonces, yo lo poco que he leído son cosas que en las que no está este abierto intento de hacer campaña y decir, ay, sí, somos bien buenos, somos los héroes de la galaxia, del universo y de todo nuestro planeta. Entonces, no tengo interés alguno en leer cómics de G.I. Joe, y hace como 30 años que dejé de seguir cómics nada más porque el arte se viera muy bien, así es de que no, dudo llegar a leerlo, a no ser que me lo recomienden de una forma más específica y con razones que vayan más allá de lo bonito que está el arte, difícilmente lo voy a leer. Ya, yo continúo con, yo por lo menos no tengo interés, pero no es un juicio de calidad sobre el producto, es que no le tengo cariño a la franquicia, igual que un montón de otras cosas que no conozco. Nos dice, a ver... Dice que está muy bueno el trabajo, que está bien el cómic. Lo escribe Joshua Williamson, lo cual tampoco me da mucha fe. O sea, más allá de que Tom Reilly sea un buen artista, que no lo pongo en duda, ya tienen varios antecedentes de cómics de Joshua Williamson que comenté acá de Flash, y eso me dejó con bajas expectativas. Entonces puede ser que es un juicio errado, que tal vez haga algo mejor acá, porque si mal no recuerdo tenía un cómic de Image sobre espías, ¿no, Beto? ¿Cómo se llamaba? Image, no recuerdo haber visto nada de Image, no sabría decir. No, lo estoy confundiendo con Nathan Edmondson. Así que eso, no creo que llegue a leer eso. Obviamente, si me dicen Transformers, que ya le tengo cariño, y después me dicen Daniel Warren Johnson, yo digo, ah, ok, entonces sí, porque es Daniel Warren Johnson, o sea, voy a leer cualquier cosa que haga Daniel Warren Johnson, se lo ganó hace muchísimo tiempo. Sí, pero ahí no es nada más el arte, es la combinación de arte e historias. Claro, o sea, si me dicen Transformers por fulano y sultano, yo digo, ah, ya, qué bien, es bueno, sí, está, ok, bien por ti, pero me dice Daniel Warren Johnson, yo digo, ah, ok, entonces sí lo voy a leer. Si sí, me dice sí, pero... Grant Morrison, no sé, bueno, no Grant Morrison, digamos que Al Ewing, que no creo que esto llegue a pasar, pero Al Ewing y Stuart Immonen van a hacer una serie de G.I. Joe, ya, ok, compro. Mira, yo solamente recuerdo haber leído dos cosas de Joshua Williamson que me gustaran, y ambas en Image, que era Nailbiter y Bellwright, pero pues son cosas muy distintas, ¿no? Una es sobre asesinos seriales, la otra es de fantasía. Entonces, ninguna de las dos me da pie a pensar que quiero leer sus cómics militares. Siempre me entra la duda de si es Nailbiter o Nailbiter, porque se dice bite y se dice beaten. En fin, no es el punto. Pero es como hidden y hide. Mm. Entonces, en fin. Alguien que muerde es un biter, y alguien que se muerde las uñas es un Nailbiter. Ok, compro. Después Nacho Ortiz nos pregunta, buen día amigos, ¿podrían contarnos si saben por qué? Bueno, esto es lo de Cadence Comic Art que ya lo comentamos. Sir Valmont también Sir Valmont dice, iba a preguntar lo mismo, en Twitter dice un artista, sí, ya tocas el tema. Luego Teco dice, ¿quiénes son los Ravagers? ¿Cuál de todos? Son una serie de piratas espaciales mutantes deformes a los que la tripulación de la Serenity les sacaba la vuelta cada que podía. También hay unos en DC, pero menos famoso. No es que estos hayan sido muy famosos antes de que hicieran una película y los pusieran ahí, pero... En DC yo ubico a Ravager, a la hija de Vandal Savage. No es cierto, Ravager es la hija de Deathstroke. Sí, Rose. Uh-huh. Bueno, es que hubo dos Ravager, porque también era el hijo, que después murió. Uh-huh. Sí, pero la Ravager actual es la hija de Deathstroke. Ok, también hubo una serie de Ravagers en los New 52, pero no la leí. Y mira, está... ¿Cómo se llama? Caitlin Fairchild, de Gen 13, King 13. Uh-huh. Una versión de Beast Boy que es roja, no verde. Una versión de Terra. Thunder, que es una versión blanca de una de las hijas de Black Lightning. Eso ya me suena mal, Beto. Lightning, que me parece que es Black Lightning. Y Rich, que es un personaje que no conozco. Y está dibujado por Ian Churchill. Con guiones de Howard Mackey, Beto. Howard Mackey. Ok. Ahí es de esos casos que te digo. Ah, mira, el arte está muy bonito. Tal vez le podría echar un ojo. Y luego es Howard Mackey. Ah, pensándolo bien, tal vez no haya razón alguna para que le eche un ojo. Sí, yo pienso eso. Así que eso. Yo creo que probablemente estaba preguntando por los de Marvel. Además, Ian me cae muy bien. Arturo López. No he leído muchos cómics recientemente, así que cambiando un poco. ¿Les gusta True Detective? ¿Están viendo la cuarta temporada? Sí y sí. Aquí, Esteban, no vamos a comentar nada porque vamos a aplicar nada más por aplicar la misma y que no se tome como doble estándar. Eso es para Tierra Prima. Okay. Entonces, nada más. Respuesta corta, pero no sé, True Detective. La primera temporada me encanta. La tercera me dicen que es buena, no la he visto. La cuarta tengo ganas, pero quiero que termine. Yo empecé a ver... cuatro o cinco, ¿no? Empecé a ver la cuarta temporada, se estrenó el cuarto capítulo el domingo. Vi ese mismo domingo el episodio 1 a 3 y se estrenó el cuarto cuando estaba viendo el tercero. Pero ya me tenía que ir a acostar, así que no lo quisiera ver. No lo quise ver. Sí, tengo muchas ganas de verla porque esta la escribe Isita López. Sí. Directora mexicana responsable de Vuelven, que me gusta más el título en inglés, que está ahí, Are Not Afraid. Una película que me encanta, entonces sí tengo muchas ganas de verla, pero yo creo que voy a esperar a que termine. Se me hizo algo extraña, Beto. Me da la sensación de que era un proyecto nada que ver al que decidieron ponerle el título True Detective encima como para que vendiera más, pero está buena. Sí, no me extrañaría porque ella involucra siempre muchas cosas del realismo mágico en su trabajo. Entonces yo dije, ¿y Cita López haciendo True Detective? Bueno, pero sí, me causa mucho que sí, yo creo que sí lo voy a ver, pero... Y Jodie Foster. Porque estoy... Ajá, además, ahorita estoy viendo Mr. and Mrs. Smith, entonces probablemente cuando la acabe, veré si ya están todos o por lo menos puedo empezar a verlos de dos en dos, como es como me gusta ver las series. ¿Esa dónde está? ¿En Prime Video? En Prime, sí. Ok. Para conocer al Wally West que la gente adora, ¿por dónde debería empezar a leer? ¿Baron, Messner Loeb o directo con Wade? Directo con Wade. Sí. Vete al Born to Run. Parte de ahí y ya no hay necesidad de irte más atrás, porque es el de enorme ventaja, como partió con el Born to Run, que para mí es el año 1 de Wally, es un gran punto de partida y ya de ahí te puedes ir tomando vuelo, porque además luego hay cosas rescatables, pero tiene un ritmo narrativo muy distinto, y lo de Baron a mí sí me causa muchos conflictos, entonces sí, lo de Baron es muy cínico, la verdad, es propio de la época del tipo de cómics que se estaban publicando ahí post Watchmen. Y son las primeras señas de lo que después se reveló Baron como lo que es, ¿no? Sí, uno es que, para el que no sepa, es de ultraderecha. Pero, a ver, Messner Loeb no puede estar más al extremo del lado izquierdo. Sí, del otro lado. No puede estar, no puede estar más lejos en la mesa. Mira, solamente se me ocurren tres personas que van más a la izquierda de Messner Loeb. ¿Alan Grant? Alan Grant tal vez esté en la misma altura. No, así, al otro lado... Christopher Priest, Howard Chaykin y Alan Moore. Más a la izquierda que ellos, si no se me ocurre nadie. No sé, yo diría que tal vez Chaykin no está tan a la izquierda como Messner Loeb. Lo que pasa es que Chaykin está tan a la izquierda que se radicaliza el grado que ya no está seguro si está a la izquierda o si ya regresó por el otro lado de la mesa. Tiene algunos atisbos de rabia contenida. Pero en fin. Sí. Mira, yo te diría que partas, como dijo Beto, con Wade, con Born to Run, que son los números 62 a 65 del volumen 2 de Flash. Después la serie se salta varios números, o sea, los recopilatorios se saltan varios números. El siguiente es The Return of Barry Allen. Aunque no estoy seguro si cuando sacaron esto, el Flash de Mark Wade, recogieron todos los cómics. No estoy seguro. Sí, ahí está todo completo en orden. Ah, ya, ok. Entonces sería lo que eso. Que los primeros era porque eran números autocontenidos o que tenían que ver con eventos dentro de DC. Entonces los TPs originales como que se los saltaron y después empezaron a meterlos como relleno en otras partes. Pero los tomos más grandecitos que aparecieron recientemente, los de Flash by Mark Waid, ahí sí está todo y en orden. Ok. Entonces eso es Born to Run, que son cuatro números y es un poco un retcon de la historia de Wally West. Después viene el retorno de Barry Allen, que es el 73 al 79 aproximadamente. Bueno, estoy yendo por los tomos antiguos. Después se saltaban al regreso, o sea, la aparición de Impulso, Velocidad Terminal, ¿cómo se llama este? Dead Heat, que es la aparición de Savitar, que es un personaje que después, a fuerza de que han aparecido tantos velocistas o versiones alternativas de Profesor Zoom, ya perdió un poco el sentido de que lo hayan creado. Y después ya se empieza a poner un poco fome, te diré, cuando ya hacen, ¿cómo se llama? Race Through Time. Está un poco, ya no es la mejor etapa de Way, y después ya viene la de siempre. Chain Lightning. Parte del Born to Run, vas a pasar Terminal Velocity y Dead Heat, y a partir de ahí, en el momento que te empiece a aburrir, es buen momento para bajarse. Sí, sí, ahí está el interregno de Mark White, o sea, de Grant Morrison y Mark Millar, que son 12 números, que también fue recopilado. Y yo diría que el cierre está, no está malo, que es Dark Flash y Chain Lightning. O en el orden inverso, Chain Lightning y después Dark Flash. Independientemente de los altibajos previos, fue cuando le dijeron ya, vas a acabar, y fue ok, sí, vamos a darle un cierre a esto, entonces cierra bien. Sí, y ahí aparece Paul Pelletier como dibujante de la serie, que a mí me agradó bastante su trabajo ahí. Bastante, de aquella etapa en la que empezaba a modificar su estilo, y se ve como un Brian Hitch bien hecho. Como un Alan Davis un poco más... es que se ve la influencia de Alan Davis, sí, pero ya no parece alguien que esté tratando de imitarlo. Eso sí, se con el Brian Hitch bien hecho. Lo que tenía que haber sido Brian Hitch, de tomarlo como punto de partida y de ahí derivar a sus propias cosas, algo que nunca terminó de hacer, Pelletier sí lo hizo. Sí, sí, las figuras de Pelletier son un poco más gruesas, eso sí que las que dibuja, o sea, se aleja un poco del estilo. Es justamente en donde está la influencia, sí, pero la deriva a su propio estilo, a eso es a lo que me refiero. No llega, que es algo que no Hitch nunca hizo, nunca se desmarcó. Champ, pero, no. Pero sí sigue ahí el camino de Alan Davis. Y después, si quieres leer algo más, lo de Baron es corto, son 14 números, así que si lo quieres leer, lo puedes leer. No es tan terrible, como dijo Beto, son atisbos del Baron de las vidas futuras. Y Mesder Loeb son como 50 números, a ver, son el 15 al 59, me parece. Después hay un par de relleno, así que son poquito menos de 50 números. 45, 48, por ahí no saqué bien la cuenta. Que tiene altibajo. Es un cómic muy, como traté de decir, idiosincrático. Esa era la palabra que no me pude acordar la otra vez que estaba hablando de esto. Pero ahí se le ve todo lo izquierdista. Hay varios cómics donde hace derechamente campaña, propaganda política. Te trata de formar una opinión más, más correcta sobre las vicisitudes de la vida y los problemas que afectan a la gente. A gente como William Messner Loeb, que para el que no lo sepa, él es una persona que tiene, bueno, que perdió un brazo y que está en situación de calle hace muchísimo tiempo. De ser un escritor de cómics pasó a después vivir en un tráiler y después estuvo en situación de calle por bastante tiempo. ¿No? Estuvo. Okay. No, ya tiene lugar donde vivir por ahí. De Hero Initiative y otro par de organizaciones hicieron por ahí algunos movimientos y ya tienen un departamento. Sí, así que eso les hace leer con un poco de mejor educación algunos, no sé. Hay unos cómics que obviamente son cómics nomás, no son comentarios sociales, pero está a ver... A veces hay un subtexto, pero es muy, sí, livianito y realmente no se nota. Es la clase de cosas que cualquier sonso de extrema derecha te va a decir, miren, los cómics ya antes no tenían política, no, más bien nunca lo entendiste porque ahí estaba. Sí, The Flash 20 creo que es el número, deja ver si me aparece aquí, porque me van a aparecer, sí, es el número 20. Que es anterior al crossover con Invasión. Por ahí tiene como Wally West rápidamente termina de mendigo. Parte como superhéroe al principio y termina como mendigo, tal como le ilustra la portada. Solo porque le pasan algunas cosas malas en rápida sucesión. Ok, Beto. Creo que nos queda la última pregunta. Creo que sí. Martín Iván. Martín Iván. Primero hace un comentario sobre lo de True Detective y lo hice. Sigo leyendo Green Lantern de Geoff Johns, específicamente Secret Origin, donde se cuenta un poco más sobre qué pasaba con Avin Sur antes de su muerte. Lo que me lleva a preguntar, ¿hay historias interesantes del personaje o no se ha contado mucho más que su muerte para darle el anillo a Hal Jordan? Yo creo que la única historia importante de Avin Sur es una que escribió Alan Moore en una de estas historias de Tales of the Green Lantern Corps, donde habla de las razones por las cuales Avin Sur no estaba utilizando el anillo, porque una de las cosas que cuesta explicarle a cualquier persona es que diga ¿por qué Hal Jordan puede atravesar, no sé, un hoyo negro, un sol, cruzar el universo, qué sé yo, y Avin Sur andaba en una nave espacial y cae en la nave espacial y se muere? ¿Cómo es que un Linterna Verde anda en una nave espacial y se cae en la nave y se muere? Y Alan Moore escribió una historia bien interesante al respecto y las razones por las cuales Avin Sur no estaba utilizando su anillo en ese momento. Que es algo sobre lo cual después Geoff Johns hizo otras historias adicionales, pero no se acercó ni un poquito. No me acuerdo el número, como eso si sí, Beto, pudiera. No sé si tú te acuerdas. No recuerdo el número, pero no se acercó ni poquito, o sea, como si pudiera, como si hubiera estado en duda si podía o no podía, por favor. Sí, pero no es como que haya sido un personaje del que se haya hablado mucho antes. O sea, el personaje aparece, se muere y le entrega el anillo a Hal Jordan y se iría. O sea, pasaron muchos años. Por ejemplo, otro personaje, Animal Man. Animal Man, unos extraterrestres lo secuestran, le dan poder y lo devuelven. Los extraterrestres no se ven más en el cómic de Animal Man, que eran en realidad pequeñas historias de 8 páginas en Strange Adventures. Sí. Y esos personajes no lo retoma nadie hasta que aparece Grant Morrison en los 80 con Animal Man y transforma a estos extraterrestres en las personificaciones de los escritores de cómics en la metaficción. Entonces, de repente quedan esas cosas ahí dando vueltas y nadie las toma hasta que alguien hace algo bueno con ellas. Sí. No, la cosa con Avin Sur es nada más un ejemplo más de todos los problemas con Hal Jordan. Hal Jordan no es un Linterna Verde tan malo que tuvo que ser. Oigan, ¿y qué tan bueno era el que estaba antes? No sé, se murió, se cayó en una nave. Sí, pero oigan, y antes de que se estrellara, ¿qué pasó con él? ¿Qué tan bueno era? ¿Qué hacía? Ya no me acuerdo. Pero Secret Origin es muy mala. Bueno, a mí no me gustó, puede que a ti sí te guste. Además que venía esa historia, termina la guerra de los Sinestro Corps War, y a Geoff Johns no se le ocurre nada mejor que hacer un Secret Origins de 12 números, esto. Después de que toda la gente decía, ah, sí, dame Green Lantern, ok, te voy a dar un Secret Origins de 12 números, donde voy a cortar la historia que estoy desarrollando y voy a contar otra, ambientada en el pasado, que no tiene nada que ver. Cuando Secret Origins eran historias de 8, 10, 12 páginas, usualmente eran bastante buenas, pero pues eran con escritores de verdad, no con Geoff Johns. Sí, no sé. Bueno, hay algunas buenas y otras malas, pero era una serie mensual que duró ahí, no sé, como 4 o 5 años. En fin, muchas cosas. Beto, creo que todavía nos queda algo de tiempo. No sé si quieres comentar alguna otra cosa. Pues sí, fui al cine. Ok. Otra vez. Y vi Argyle, conocida en español como Agente Argyle. Dicen que es muy, pero muy mala, Beto. No sé si será cierto. No es muy mala, pero sí tiene algunos problemas. Mayormente el largo. Es una película. Es una comedia de acción y aventuras y dura 2:20. ¿Por qué o para qué? Wow. Y en realidad creo que el tema es que le va a apelar a un sector muy específico del fandom de este tipo de historias. Porque es una película de espías, pero ahí sí, qué tanto la disfrutes dependerá de qué tanto conoces del género. Porque tiene un montón de alusiones y referencias y hay cosas de las que se burla y hace parodia, pero se clava tanto en el género, ahí sí de repente creo que Matthew Bowen exageró. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué tanta de la gente que va regularmente al cine sabe algo de Manchurian Candidate, por ejemplo? Uf, yo creo que nada. Y a lo mejor saben algo de la versión de hace 20 años, ¿no? Pero de hace 60 años nadie va a saber nada. Y hay un par de alusiones a esa película. Creo que la versión de hace 20 años es de hace 30 años. 25 más o menos, finales de los 90, ¿no? Sí. De 25 años. Denzel Washington. O sea, las alusiones que hace... Ajá, las cosas que hace no son a la de hace 25 años, son a la de hace 60. Entonces yo vi eso y dije, ups, creo que esto es algo que se le va a pasar de noche a medio mundo. Y hay cosas que es una parodia como tal. Cosas de las que siempre nos hemos burlado, por ejemplo, las películas de James Bond, ¿no? Que yo digo que James Bond no es un espía, es un asesino. Si fuera un espía, no le diría a todo el mundo cómo se llama y no andaría en un deportivo súper vistoso y siempre con el traje más elegante y llamando la atención a donde quiera que entra. Y aquí hay una escena. Si ya vieron el tráiler, verán por allá a Sam Rockwell, que parece hippie, con el pelo largo, barbón, mal vestido, etc. Y hay un momento en el que dice, ah, es que soy espía. ¿Qué? O sea, no esperabas verme en un traje Armani con un peinado ridículo, ¿verdad? Un espía no se viste así. Voltea a ver a toda la gente en este vagón. La gente que se ve como una persona cualquiera es a la que no le prestas atención. Eso es lo que tiene que hacer un espía. Entonces, hay muchos comentarios así por ese estilo en los que se mofa un poquito las convenciones del género. Pero bueno, para poner un poquito más en contexto, pues la trama central de la historia, la protagonista es una escritora, Ellie Conway, protagonizada por Bryce Dallas Howard, que es famosa por una saga de novelas de espionaje en las que Argyle es el protagonista, es un superespía en el molde de Bond. Es el espía físicamente atractivo, siempre bien vestido, impecablemente presentado a donde quiera que va, y que a todo mundo pues trata de impresionar nada más con el puro porte y presencia. Durante una misión descubren quién es, tratan de matarlo, la femme fatale, que es la villana de turno, que es a quien interpreta Dua Lipa, intenta escapar, le pide ayuda a su equipo de soporte, que incluye a un espía que trabaja siempre con él, que se llama Wyatt y que se interpreta por John Cena, y ahí es cuando de repente pues, te cortan toda esta larga secuencia de acción bastante bien hecha, que es Matthew Vaughn, que es algo que se le da bastante bien, y descubres que esto que estás viendo en realidad no es la película que estás viendo, sino una dramatización de la novela que está escribiendo la escritora. Le manda el libro a su madre y su madre le dice que pues está muy bien, pero que siente que el final está muy abierto, que tiene que trabajarlo mejor, a lo mejor escribe un capítulo extra. Y le dice que va a ir a visitarla para que puedan a lo mejor pelotear algunas ideas y que pueda terminar su siguiente libro, que sería la quinta novela de la saga, como ya mencioné. Pues es algo que le ha dado mucho éxito. Hay una escena al principio porque toda esta secuencia que está narrando, pues resulta que lo que ves en pantalla es porque se lo está narrando el público al que le está leyendo una parte de la novela. Después de esto, pues ella decide que mejor ella va a ir a visitar a sus padres y se va en tren, y en el tren es donde la aborda esta persona que afirma ser un espía y que le dice que su vida está en peligro y la protege de gente que está tratando de o matarla o secuestrarla a bordo de este tren, que es el personaje que interpreta Sam Rockwell, que se llama Aidan Weld. Es el espía que le dice que se está en peligro, y para no hacer el cuento largo, lo que le dice es que sus libros han reflejado eventos en el mundo real y eso la ha puesto en la mira de una organización oscura de espionaje que pretende utilizarla a ella y su trabajo para sus propios fines. Entonces, pues a partir de ahí empieza una serie de intrigas donde tratan de decirte a ver cómo es que esto que tú narraste aquí, que se quedó incluso, ¿qué es lo que sigue? Y empieza ahí una carrera de tratar de llegar a una base de datos que al parecer tiene información sobre esta agencia oscura de espionaje, que es a la que quiere detener este espía, y tratando de que no los encuentren o los maten antes de eso. La historia poco a poco se va enredando, tiene algunos giros argumentales, que tal vez ese también es otro problema, que creo que de repente intenta ser demasiado, o se burla tanto del género, que tiene giros argumentales sobre los giros argumentales, y después de que le pusiste la vuelta de tuerca, le pone una contratuerca y le dan vuelta en sentido contrario a ver si aprieta más, y eso hace que para mucha gente la película se convierta en algo... Las cosas tienden a soltarse cuando las giras en el sentido opuesto, Beto. Sí. Y eso es lo que pasa justamente con esto. Le das tantas vueltas que hay mucha gente que al parecer es en donde se perdió. Y pues obviamente, si de por sí siempre están los videos de el final explicado, ahora hay el final explicado y te explicamos también las partes que no eran del final, pero que llevaron al final y hicieron que fuera distinto. Lo cual pues resultó un peor que veces anteriores. Pero pues en general creo que la película está llena de momentos bastante divertidos. Hay secuencias de acción al por mayor. Creo que también ese es un tema. Algunas de las secuencias son excesivamente largas y tienden a volverse repetitivas. No entre sí, sino dentro de sí mismas. Entonces yo creo que en particular hay por ahí dos o tres secuencias en el tercer acto de la película que si las recortas a la mitad cada una, le hubieses quitado 10 minutos a la película y fluía bastante mejor. Pero en general creo que es una película bastante entretenida. No le va a cambiar la vida a nadie. La mitad de la gente va a salir molesta, que es lo que está pasando y es la razón por la que hay tantas reseñas negativas. Pero si eres fan de las películas de espías, si es un género que no te tomas tan en serio, te vas a pasar un buen rato. Insisto, la película es demasiado larga, le sobran 20 minutos, quizá media hora, que con una mejor edición, ahorrarse un par de los hilos argumentales y de ser más cortas algunas de las secuencias de acción no hubiese funcionado, pero es entretenida. Ahí habrá que ver realmente cómo le va, porque la idea que planteaba Matthew Vaughn es que quería hacer esto una trilogía, y no solo eso, sino que también tiene planes de crear un universo compartido con sus películas de espías. Entonces su idea es que esta trilogía tuviera interacción con la trilogía de Kingsman y con una tercera franquicia en la que apenas empieza a trabajar, que decía que también sería otra trilogía. Entonces serían como tres historias separadas de distintos grupos de espías o con distintos espías como protagonistas, en las que pues tenía la intención de más adelante cruzarlas. Pero pues habrá que ver, tomando en cuenta que la taquilla de esta pues ha ido un poquito debajo de las expectativas, si es que consigue los fondos para seguir trabajando en estas historias. Y se da, hay una escena a mitad de créditos donde pues me imagino que siembra la primera semilla para esto, porque aparece ahí un bar que lleva el nombre de Kingsman. Así es que pues probablemente ese sea el punto con el que estaría tratando de empatarlo, que pues habría que recordar que aun cuando Kingsman propiamente no funciona a partir de bares, habría que recordar que el alcohol tiene parte que ver cuando nos mostraron a sus primos americanos. Entonces me imagino que era lo que sembró como la primera semilla de todo esto pasa en un mismo mundo, pero no sé qué tal le vaya a ir. Y la película, como ya mencioné, es muy entretenida, las secuencias de acción están muy bien logradas, las actuaciones están en general bastante bien, es muy divertido cuando ves esta versión de espías exagerados que interpretan John Cena y Henry Cavill. Tenemos a Sam Rockwell, que hace un trabajo muy sólido, es el actor que se roba la película. Creo que Bryce Dallas Howard tiene momentos en los que se ve bastante bien, hay otros en los que no estoy seguro que ha sido la mejor elección para el papel, pero en general creo que la película es entretenida, fluye bastante bien la mayor parte del tiempo, pero sí el tercer acto es donde yo creo que el abusar un poquito de los hilos argumentales y de las referencias y alusiones, secuencias extremadamente largas, es lo que hace que mucha gente pues salga con sentimientos encontrados. Pero pues si van a verla con pues, expectativas de que van a ver algo que es pues mayormente ligero y con idea de entretener sin demasiadas pretensiones, se pueden pasar un buen rato. Pero sí, creo que el principal problema de la película es que es demasiado larga, innecesariamente larga. Ok, innecesariamente larga es una medida bastante mala de extensión de una película. Sí, porque te digo que cuando pasa de demasiado larga a innecesariamente larga es bastante decir. Es que mira, demasiado larga es cuando tiene 15, 20 minutos de sobra. Cuando le sobran más de 20 minutos ya es innecesariamente larga. Ok, me parece porque, bien que lo momentos, tenga definido. Hay momentos muy claros donde te digo, hay tres secuencias de acción casi seguidillas. Sí, secuencia de acción, tener la secuencia de acción, 2 minutos para avanzar la trama, otra secuencia de acción y 2 minutos más para avanzar otro pedacito de la trama y otra secuencia de acción, y cada una de esas secuencias de acción dura, no sé, quizás entre 6 y 8 minutos, y yo creo que cada una de ellas podría durar fácilmente 5 y no te afectaría nada lo que estás. Okay. Entonces yo creo que ese es el tema, que ahí fácilmente eliminas 10-15 minutos y con piquitos de edición a lo largo de la película eliminas otros 15 y terminas con una película debajo de las 2 horas, que probablemente haya que la gente hubiese salido menos molesta. El tema de las referencias y alusiones realmente no influyen en la trama, entonces no hubiese habido mayor problema, pero pues sí creo que fue una conclusión de ahí algunas cosas que no le gustan a mucha gente, pero yo creo que la extensión de la película es la principal de ellas. Ok, creo que con eso estamos llegando al final, Beto. Puedo comentar brevemente un cómic que es una novela gráfica en realidad publicada por Scholastic, Captain America The Ghost Army. Mira, la verdad es que encuentro que es un cómic que está ok, pero no fue la gran cosa, por lo menos para mi gusto. Está escrito por Alan Gratz, que lo publicitan como un autor superventa, yo no lo conozco. Ilustrado por Brent Schoonover, no sé si se pronuncia así, también podría ser Schoonover. No sé, yo creo que es. Sí, es Schoonover o Schoonover. Con Matt Horak y Álvaro López. La portada es de David Aja. que es la mejor ilustración que van a ver en la serie. El dibujo me pareció un tanto irregular, tiene buenos momentos, pero tiene otros bastante poco logrados, diría que incluso se ven un tanto apurados, lo cual me sorprende para hacer una novela gráfica, no sé qué pasó ahí. Y la historia es... Diría que guarda bastante similitud temática con la primera película de Captain America, en el sentido de que está ambientada en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, en los que Estados Unidos empieza a participar directamente en la guerra. Esto sería entonces 1942, probablemente. Y da lidia con el Capitán América en el cerca de Latveria. No está exactamente tras líneas enemigas, está peleando por algunos territorios, entonces se encuentra con varios otros soldados, específicamente con Dum Dum Dugan, que está a cargo de la tercera división de infantería, y con Jim Morita, que es otro de los Howling Commandos, que es acá el encargado del Ghost Army, que es algo así como, o sea, no algo así como, es un ejército falso. De efectos especiales y cosas por el estilo, que está diseñado para dar la impresión de que el ejército estadounidense se está movilizando por sectores por donde en realidad no está, o de que las fuerzas son aún mayores de lo que realmente están ahí desplegadas. Entonces, de esa manera, conseguir que los alemanes se rehúyan el conflicto y que ellos puedan avanzar en el territorio. Y esto se mezcla con Gundagor y Barón Mordo. Claro que es un antecesor de... Bueno, sí, es el Barón Mordo de Doctor Strange, pero también aparece uno que es un antecesor de él. Y todo esto se involucra ahí en una guerra donde este Barón Mordo está creando zombies, está utilizando una máquina que le permite revivir el espíritu de los muertos, y estos muertos atacan como zombies inmateriales que cuando tocan a los soldados los matan. Y con eso crean nuevos zombies que hacen avanzar este ejército que solamente funciona de noche. Así que hay una mezcla ahí de misticismo, magia, etcétera, en un contexto, como dije, de la Segunda Guerra Mundial, y un tono que es más bien liviano, más de una novela gráfica antigua. O sea, trata de emular un poco el tono de historia, sobre todo diría yo, de la Silver Age. No es un cómic tan moderno, a pesar de que hay bastantes escenas brutales. La ilustración no es del todo gráfica, entonces no es un cómic tan moderno. O sea, se siente más como homenaje a los cómics antiguos que como un cómic moderno ambientado en el pasado. Y está ok, pero no sé. Diría que podría haber sido tal vez más interesante, un poquito. No sé. No sé si Alan Gratz tiene tanta experiencia escribiendo cómics, pero se siente más bien como un cómic más, un cómic del montón de Captain America. No es algo mayormente destacable o memorable, en mi opinión, por supuesto. Que tomando en cuenta que es de Scholastic, solamente va dirigido a un público infantil, Claro. entonces también seguramente la intención era no hacerlo algo demasiado complejo, ¿no? Porque estoy viendo la página de Scholastic, que es lectora recomendada para los grados 3 a 7, Sí, es decir, yo no es tengo para ni 3 niños y ni 7, puberos. Beto, pero No, está bien, está bien. Sí, yo diría que eso es lo que menos me gustó grado, no fue edad, el... Esteban, no es lo mismo. ¿Ah? Grado y edad no son lo mismo. Ok. Lo que menos me gustó fue tal vez la irregularidad del dibujo, porque la historia en sí se lee bien, está ok, pero no sé, el dibujo no... Como que hay algunas partes que no las termina de hacer del todo bien, en mi opinión. Las figuras y al final son bastante inconsistentes, entonces eso no me pareció que no sé, que no conozco tanto a Scholastic, conozco la fama de Scholastic, entiendo que es una empresa gigantesca que tiene muchos recursos, entonces no sé qué pasó ahí. Para poner en perspectiva, cuando hablan de grados, es como lo que tenemos acá en la primaria, tenemos 6 años, el grado 7 sea como el primer año de la secundaria. Entonces, para mí, después de los grados 6 al 7, sería el grado 7 son niños de 12, 13 años. Okay. Entonces, está recomendado como para niños de 7, 8 a 12, 13. Sí, tiene violencia como para niños no tan pequeños, pero no es gráfica como para que niños jóvenes sean afectados por la violencia, que probablemente ven cosas bastante más terribles en los videojuegos. Sí, para acá en México, con obras y grados que dicen de grado tal a grado tal, con obras de grado 1 al grado 6, son los años de la primaria, más o menos de 6 a 12 años. Cuando se habla de grado 7, es lo que sería el primer año de la secundaria, 12, 13 años. Ok, eso sería como... Para una conferencia. Séptimo y octavo básico en Chile. O sea, los niños justo que, antes entonces, de llegar a la enseñanza media, que ya son los niños grandes. Entonces, más o menos lo mismo que allá. 7, 8, allá son entre 12 y 14. Entonces, es muy similar. Entonces, cuando van así, esas categorías de grados, generalmente niños lo marcan así de grados hasta el 9. El grado 9, digamos, son hasta 15 años. Ya después de eso, pues es donde viene ya lo que serían los años de preparatoria, que es donde ya no lo toman. Pero cuando ven eso que ponen así para niños o para niños y adolescentes y tiene esto de graduación, se refiere a los años escolares. Pero es más o menos exactamente. Cuando vean grado 6, se refiere más o menos a niños de 11, 12. Grado 9, 14, 15. Ok, está bien, Beto. Como referencia nada más para que a veces entienda, porque sí es algo bien común en las publicaciones, sobre todo infantiles en Estados Unidos, que no siempre se entiende fuera de ahí. Muy bien, eso es todo lo que tiene respecto de este cómic de Captain America. Una recomendación a medias para fans del personaje o para gente que no lo conozca y que lo quiera conocer, especialmente si son niñas. Ok, me parece. Con eso estamos llegando al final de este episodio, Beto. Sí, creo que sí, que ya se acerca a las 2 horas. Recuerden que nos puede... Lo que te protegí de la plática de lucha. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, donde también pueden acceder a casi todas nuestras redes sociales. La más importante, por supuesto, es nuestro Patreon, www.patreon.com, que técnicamente no es una red social, pero tienen que ir ahí, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder aportando desde $1 mensual a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast, y si deciden ser superhéroes y aportar desde $5 mensuales, también pueden acceder a nuestros minisodios que están por ahí dispersos, que tenemos que empezar a hacer más, Beto. Sí, es posible. Si desean unirse a nuestro Discord, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula, y... Si quieren dejarnos preguntas, lo pueden hacer utilizando el hashtag Comicverso Responde a través de X o Twitter, como le quieran decir. También tenemos presencia en Blue Sky, pero la verdad yo no lo reviso, no sé si Beto lo está revisando. Sí, nada más que no he visto cómo son los hashtags. También se puede usar, entonces pónganlo y si alguien está en Blue Sky, por ahí hagan el intento de sus preguntas que pasan a otra parte, déjenlas por ahí con el hashtag para ver si la búsqueda funciona de la misma forma, porque yo he usado hashtags, pero no sé si funcionan igual o el buscador nos permite ubicarla de la misma forma. Entonces, alguien por ahí, pónganos algo y ya la semana que entra podremos ver si es factible utilizar esa vía también con un hashtag. El bueno de Martín nos ayuda a aparecer también en YouTube, donde pueden encontrar el podcast, entregárselo a alguien que no utilice las otras vías de comunicación. Y por supuesto también estamos en Spotify, que me parece que actualmente es nuestro mayor canal de difusión, Beto. Sí, porque es quizás el más popular, ¿no? Estamos disponibles en todas las plataformas principales de podcast, llámese en Amazon, en Google, en iHeartRadio, en iTunes, iVoox, etc. Entonces... En la que sea que utilicen, estamos disponibles por ahí. Búsquenos, pero sí, sin duda, la más popular de todas ellas es Spotify. Muy bien. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto, si eso no es suficiente? Bueno, pues en cuestión de podcast, soy colaborador regular del irregular podcast Comicase, que aparece cada vez que a Jorge Tobarín se le da la gana. Y además colaboro. Irregular en su cadencia, no en su calidad. También. tampoco te creas como... Le da mucho por hablar de cómics de Tom King, entonces no puedo tampoco defenderlo en ese aspecto. Pero además de eso, pues colaboro también de forma más o menos regular, más o menos cada 3 semanas, y grabo un episodio de Archivos Temporales, del podcast de nuestro amigo Héctor McCoy, que pues el más reciente ya lo comenté por aquí, apareció un par de semanas dedicado a Now You See Me, esta duología de películas, de lo que son heist movies, películas de robo, donde pues el grupo de ladrones tiene la peculiaridad de que son todos magos de escenario con habilidades muy específicas que utilizan para dar sus golpes. Por ahí el episodio más reciente tuvo como invitado a Roberto Murillo, el buen Pipo, un amigo en común que tenemos, que lo dedicaron a hablar de cómics. Por ahí si quieren saber un poquito más de la historia del medio y la importancia del mismo, Roberto es alguien que hace una labor de difusión el cómic como herramienta educativa y las muchas formas en las que funciona, no solo como entretenimiento, sino como muchas otras cosas. Entonces les recomiendo que le echen una oída a ese episodio más reciente de Archivos Temporales, que también lo encuentran en las principales plataformas de audio, donde creo que le da preferencia a iVoox y después un poquito a Spotify. Y más allá de eso, tengo un blog en proceso de resurrección, que encuentran en hogueralanceades.blogspot.com, y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X, donde además de acceso anticipado a las publicaciones del podcast, hay textos originales para esa plataforma. Por ahí, a colación de que fue el aniversario de Image hace unos días, pues di acceso abierto al texto que escribí sobre el origen de Image. Ya para que esté usando esto, pues ya estará otra vez restringido solamente a los suscriptores de paga. Pero pues la idea es que también esa página empiece a cobrar actividad en estas semanas, ya tratando de retomar un poquito la actividad después del enorme bajo que tuvo el año pasado. Y pues más allá de eso, me encuentran en redes sociales como Albion2112, tanto en Twitter como en Blue Sky, y creo que eso sería todo. Ok, es un extenso catálogo de lugares donde te puede encontrar la gente, Beto. Sí, para que luego no digan que soy un ermitaño y no dan conmigo, no hay pretexto. Ermitaño sí eres, Beto, solo que tienes redes sociales. Y el hecho de que te puedas tener una salida virtual hace que el término de ermitaño se vuelva algo bastante relativo. Ok. No te gustan los tecnicismos. Pregúntale a Alan Moore. A ver dónde encuentras a Alan Moore. Hay un chorral de páginas y perfiles en las ciudades de Alan Moore y ninguno es de Alan Moore. Sí. Ese sí es un ermitaño. Es verdad. Puede ser. No lo sé. Lo que sabes nada más cada vez que su hija va a verlo con los nietos y le dice al teléfono, mira lo que escribieron. Ok, ahora nos comenzamos a despedir. Hábitates del futuro. Donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Cálida y fría, mansa y astuta, fuego, invierno, clara y oscura, libre y esclava, dulce y salada, llena y sedienta, tranquila y violenta. Paciente y sincera, mentirosa y guerrera, blanca y negra, ángel y niebla, débil y fuerte, cuerda y demente, no sé si mi alma pueda entenderte. Pero me gusta lo que llevas ahí escondida, porque me haces entenderte de manera divertida. Pero me gusta lo que llevas en tu mochila, son colores. Mansa y astuta, fuego, invierno, clara y oscura, libre y esclava, dulce y salada, llena y sedienta, tranquila y violenta, paciente y sincera, mentirosa y guerrera, blanca y negra, ángel y tiniebla, débil y fuerte, cuerda y demente, no sé si mi alma pueda entenderte. niña ya.